Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero que prometemos esta vez iba a ser mucho más larguito y tenemos para ustedes un tema súper especial. La semana pasada, lamentablemente, pues no tuvimos tanto contenido, tuvimos problemitas para subir el audio. Afortunadamente salimos en tiempo y forma, pero en esta ocasión queremos darles algo mucho, mucho más rico y con mucho más contenido. ¿Cierto, carnal? Totalmente, y también, digo, hay que decirlo, ¿no? No teníamos más contenido, pero aquí bien nos la pasamos en el Free Comic Book Day, ¿verdad? Ah, eso sí, la pasamos increíble, nos llevamos nuestros muy buenos cómics. Me encantó que pusiste las imágenes de varios cómics de diferentes, aunque no los hubiéramos llevado, diferentes niveles, ¿no? Gold, Silver, etcétera. Sí, yo me llevé algunos. Te voy a decir algo, yo el único Gold que me llevé fue el de Kaboom. Y estaba considerado Gold, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo leíste? Sí, bueno, leí las historias de Adventure Time y Regular Show. Qué divertidas, ¿eh? Me gustó esta vez más la de Regular Show, curiosamente. ¿De qué trato? Bueno, si siguen Regular Shows, ven que está Mordecai y Rigby. Bueno, pues el baboso de Rigby se consigue uno de estos dados de rol. ¿Ah? Que literalmente te... O sea, dices tu frase y tiras el dado y si te la cumple, pues te da lo que pedías. Y literalmente. Literalmente, pues hay dragones y demás. Está muy pachona, de verdad. ¿Ya leíste la de Hero Bear? Viene algo de Hero Bear, ¿no? Esa es la que no he leído, la verdad. Te va a encantar. O sea, Hero Bear and the Kid, de Mike Conkel, de los mejores cómics para toda la familia. No me gusta el cine infantil, es un cómic para toda la familia. Es una narrativa preciosa. Lo vienes diciendo desde hace mucho y todavía no le entro. Le entraré pronto, eso sí. Ya leíste 2000 AD, ¿no? Ya leí 2000 AD. Qué bonitas historias. Corre, me gustan las antologías inglesas. Ese saborcito raro que tiene, ¿no? Eres tan fan de Doctor Who que no me extraña. No, y aparte de heavy metal. O sea, yo en mi niñez yo sentía que heavy metal era la pura onda. Y a lo mejor sí, pero no sé, me quedó mucho ese sabor. Y 2000 AD la tiene. Me parece más que excelente, carnal. Yo me llevé, pues la verdad no he leído mucho de los que me llevé. Ya leí el especial que sacó el Comic Book Legal Defense Fund, el de Raising a Reader, o Criando a un Lector, que por cierto es parte también del tema de que tenemos esta semana. Es buenísimo, ¿eh? Es un manifiesto, yo diría que es una guía respecto a cómo te puede ayudar como papá el hecho de tener novelas gráficas o cómics en casa para que a tus hijos les metas el hábito de lectura. Considerando que es más difícil para... Me da esa impresión, fíjate, tengo esa impresión de que para el lector americano es más difícil entrarle a la lectura. Les cuesta trabajo meterse a leer, aunque después lo hacen con mayor frecuencia que los mexicanos, ¿no? Y como que consideran que la novela gráfica es una herramienta muy interesante para que a un niño le empiece a entrar a la lectura. ¿No será por el idioma? Pues sí, más difícil. O sea, escribir y leer el inglés es mucho más difícil para alguien que... Para un anglohablante que el español, por ejemplo. Uno que habla y escribe en español, la verdad es que escribirlo es mucho más sencillo porque es muy literal. Es fonético. Es fonético, como suena lo escribes. Más o menos, con sus reglas chistosas, pero bueno. En cambio el inglés no, yo creo que también tiene algo que ver por ahí, ¿no? Sí, y maneja en ese texto muchas ventajas del por qué la novela gráfica, que no me encanta el término, pero ya hablaremos de eso, de por qué la novela gráfica es una gran herramienta para que tanto la gente, tanto los niños como los adultos, comprendan conceptos más rápido. O sea, los comprendan porque estás viendo texto y estás viendo imágenes al mismo tiempo. Una gran publicación, yo pensaba que era parte de un libro, pero no, o sea, es un texto tal cual y te dan referencias a otros libros o a recursos de su propia página del Comic Book Legal Defense Fund para que tú te adentres más en el término de la novela gráfica. El que sí es parte de un libro es el otro cómic del CBLDF. Ajá. Que es agarraron básicamente un capítulo del de Comic Book History of Comics de Fred Van Lente. Y sí, cierto, tienes razón. Y todo ese libro es de lo más recomendable, ¿eh? Alguien que le gusten los cómics, que quiera leer cómics, que quiera aprender de cómics, que quiera hacer cómics, debe leer ese libro. Sí, trae toda esa historia, está muy pachón. Y no solo se quedan los cómics de este lado del charco, también te hablan del cómic europeo y cómics que uno no conocía, bueno, aparte obviamente el manga. Pero cómics el género pop, que estuvo súper chistoso y raro. Los cómics que hacía Robert Crumb, Dios santo. Easy Comics y todas esas cosas raras. Es que es un muy buen libro. Muy bueno, muy recomendable. Y qué lástima que Fred Van Lente vino acá y no lo pelamos. Yo me arrepiento tanto de no haberle ido a ver esa vez. Pero bueno, ojalá que algún día regrese, regrese a la mole, por ejemplo. Ahí Elías, hay un guiño, tráete, si te puedes traer Fred Valente de nuevo sería maravilloso. Oye, creo que nos saltamos una parte del programa. Yo soy el niño rata. Y yo, Carmix. Ah, ahora sí ya estamos en esto. ¿Y cómo nos pueden encontrar si es que es la primera vez que escuchan este programa? Pueden encontrarnos a través de Facebook, que a lo mejor es por donde se encontraron, pero búsquenos así, es facebook.com/elcafecomiquero, la primera E con mayúscula. O a través de Twitter, que es @elcafeoficial, todo en minúsculas. Y nos puede, y si están escuchando esto, también pueden descargar todos los programas anteriores y los programas futuros, desde luego, en iTunes, buscándonos como El Café Comiquero, y en iVoox, también buscándonos como El Café Comiquero. Y ahí están todos los programas, ahí están las descripciones. Y acuérdense que estamos posteando en todas las descripciones posibles los minutos que abarca nuestra sección temporal de El Café de Westeros, en la cual platicamos del el capítulo de Game of Thrones de la semana anterior. Que ahorita hablamos de eso, pero tengo miedo, pero bueno. Sí, exactamente. Pues, ¿qué te parece, carnal, si arrancamos ahorita ya con El Café de Westeros para que entremos después de lleno a este tema tan padre que tenemos para ustedes esta semana? ¿Qué te parece si arrancamos con El Café de Westeros diciendo Valar Morghulis? All men must die, efectivamente. Y pues bueno, a partir de este momento, super spoilers, porque estamos hablando ya libremente de este episodio. Yo lo vi ayer, estamos grabando hoy en un martes, yo lo vi ayer lunes, no lo vi el día del estreno por diferentes razones. Y si querían acción, aquí hubo acción. Acción bastante bien hecha. Pasaron muchas cosas. El juego está cambiando con cada episodio. A mí lo que no me gusta de este asunto es, ya van 5 capítulos, vamos a mitad de temporada. Se fue muy rápido todo esto. Nos quedan 5 capítulos de gloria total y después un ratito más de... Pero así es esto de Game of Thrones. La verdad es que empezando por el asunto de Tommen, es genial, el condenado chamaco, pues... ¡Ya es rey! Sí cambiaron de Tommen, ¿verdad? O sea, se cambió de actor de una temporada a la otra. No recuerdo haber visto las imágenes del primer Tommen. Y aunque ya pasó tiempo, creo que no es el mismo actor. Sí, no creo que sea el mismo. Les confirmamos el dato por ahí, pero no creo que sea el mismo. Pues ya es rey. Tommen, the first of his name. A lo que vamos, ¿por qué? Porque creo que no estábamos como para hacer una ceremonia de grandes proporciones, porque tenemos todavía que llorar, jajaja, disfrutar la muerte del rey anterior, ¿no? Y eso de llorar la muerte del rey anterior, vean bien a Cersei Lannister, ¿qué onda con ella? Cambió mucho su actitud en este capítulo. Sí, pero será real. O sea, hay una parte en la que estamos viendo esa seducción de Margaery Tyrell sobre Tommen, y vemos que Cersei de alguna manera le dice, pues tienes razón, mi hijo era un monstruo, ¿no? Yo lo amaba como nadie, pero sé que mi hijo era un monstruo. ¿Lo estará diciendo en serio? Yo creo que sí lo sabe, pero le vale un cacahuate. Uh-huh. Pero aparte de eso, hay una escena muy padre cuando está hablando con Tywin, con Lord Tywin, perdón, soy un igualado. Uh-huh. Y antes se ponía bien loca de, no me vuelvo a casar y no sé qué, y la fregada, bla, bla. Y él dice, sí, pues sí, ya va, un día después de la boda de Tommen, órale, entrémosle, o sea... Que no me la creo. Aparte, pues yo no sé si tenga que ver con el hecho de que Tywin le hace ver, estamos en problemas, económicos sobre todo, porque esta guerra nos ha salido carísima. Es algo muy padre de, ¿sabías cuando se agotó nuestra última mina de oro? ¡Hace 3 años! Yo me imagino acá a la pobre de Cersei de, oh, ya no más vestidos de seda. Entonces, papá, ¿es cierto que tú no haces del baño oro? Así de, no, hija mensa, pero bueno. Y está esa entidad del Iron Bank, ¿no? El Banco de Hierro. Que, pues, para efectos prácticos sería, ¿qué? ¿El Banco Mundial? No, es más bien, es el Banco de Hierro sí te hace cumplir. Es al Banco Mundial le pagan los meses que quieren. Sí, buen punto. Pues sería algo así como un banco de la mafia. Pues sí, ese es como que el usurero, porque se ve que también cobra cañón. Y hasta Tywin los trata con respeto. Cosa que Cersei creo que no. Y ese va a ser un gran problema para ella, ¿eh? Porque no se da cuenta de la gravedad en la que están metidos todavía. Ah, bueno, y otra cosa, una vez más, nada más sale Oberyn Martell a la escena y se lleva a la escena. Esa plática con Cersei revela muchas cosas, pero aparte estuvo muy bonita porque están hablando, no están hablando dos jefes de estado o un ex jefe de estado con un representante de otro estado. Están hablando dos padres. Dos padres, y me encanta ese momento en el cual vemos que Cersei sí se humaniza y pues solo dile a mi hija que yo la extraño, ¿no? O sea, quiero volver a verla, tiene un año que no la veo y la extraño. O sea, Cersei será lo que quieran, será mala, será buena, será tonta, será lo que tú quieras, pero sigue siendo una madre que ama a sus hijos, ¿no? Aunque sí se me hace que más bien trata de ganarse a Wolverine para que condenen a su hermano rápido y lo que vamos. Ah, eso sí, el desprecio por su hermano es total, ¿no? Y otro asunto padre, ya se mencionó que Wolverine Martel tiene 8 hijas. Sí, eso más adelante. No nos vamos a spoilear porque seguramente se mencionará después. Pero el hecho de que esas hijas es la onda, ¿eh? Lo que viene de Thorn es buenísimo. Yo pensé que iban a meter menos hijas. Me gustó que hayan metido a todas. Sí, vaya, o sea. No, nada más les diremos algo. Se llaman Sand Snakes, ya verán por qué. Son, de verdad, con una de las chamacas son la mera onda. Pero bueno, después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, bueno, tenemos también ese momento bonito entre Arya y The Hound. Cuando está todavía en su plegaria nocturna diciendo todos los nombres que quiere matar, dije, ¿se va a atrever a decirlo? The Mountain, en la montaña, y decirlo, a ver, ya termina, ¿quién más? The Hound. Así como, porque de veras, Arya, ¿qué pantalones? ¿Sabes qué? Bueno, por otro lado, The Hound, que a Gregor, a Sandor Clegane. Es pues que le puede importar, si de chamaca me babosa, ¿no? Pero aún así, ¿qué pantalones? La verdad, sí. Y te revela también que Arya es a veces demasiado impulsiva, esta niña. O sea, a veces se meten problemas de a gratis. Salió a su tía. Sí, totalmente. Hablando de revelaciones, volvemos a ver de Eri, la aguilera, o sea, la casa la guarida de los Arryn. Me encantó ver el escudo de los Arryn en los escudos de armas, ¿no? No me acordaba que era un águila al revés. Es un halcón cayendo a la luna. Cayendo hacia la luna, ¿verdad? Sí, no me acuerdo cómo le llaman, pero es The Moon and the Falcon, algo así, es como que una de sus leyendas famosonas. Y algo así de que un halcón se cayó, no sé cómo estuvo, pero está padre ese asunto. Y vemos que Littlefinger y Arya, y Sansa, ahora bajo la identidad de... ¿cómo le llaman? ¿Celis? No. Aline. Aline, aparentemente la sobrina, ¿no? De Littlefinger, porque la está protegiendo, ¿no? Vemos que llegan directamente a Eri y pues se encuentra con esta Lysa Tully, o Lysa Arryn, podríamos decir, y su hijito. Lysa, y su hijo, sí, ya los vi y dije, ok, son los mismos actores. Sí, es el mismo niño. Es exactamente el mismo chamaco, ya más crecidito, pero es exactamente el mismo. Y la actriz que interpretaba a Lysa Tully, Arryn o lo que sea, sigue siendo la misma. Mira eso, y el momento en el cual este niño, es Robert, ¿no? Sí, Robert. ¿Aquí le dijeron Robin? Me parece escuchar que dicen Robin. Le dicen Robin, pero Robin era su apodo. Yo me sigo quedando con que es el apodo, sí. Porque el nombre del chamaco es Robert. Al igual que Robert Baratheon, ¿no? Que luego de repente había como que esa ligera confusión en los textos del libro, ¿no? Sí, cuando decían Lord Robert, porque técnicamente él es un lord, así como que, ay, bueno, es que ya está muerto, ¿no? Pero es que es el otro, ok. Recordemos que en las primeras temporadas veíamos a este niño, Robert, todavía tomando pecho de su madre a la edad que tenía, ¿no? Yuk. Pero vaya, aquí me encanta el momento en el cual llega Littlefinger, lo abraza, como un tío, ¿no? Le da un regalo que es esta paloma o esta ave de cristal, aparentemente, pero también la levedad con la que el niño se deshace de las cosas. O sea, así como que, wow, qué padre, qué bonito, déjalo, tiro. No es mejor que Joffrey. Y tal vez es peor por el hecho de que lo hace de una manera tan inconsciente. Joffrey era malo de Malolandia. O sea, era verdaderamente estaba enfermo el tipo. Pero aquí o sea, tiene esa levedad con la que trata las cosas y la vida humana. Bastante preocupante, ¿no? Sí, Joffrey sabía que era un bastardo. Pero no le importaba. Lo hacía porque pensaba que era... porque le satisfacía. Robert Arryn lo hace porque no sabe otra cosa. Sí, y bueno, ¿qué te me dices del momento en que se quedan a solas, Lysa y Littlefinger? ¡Ay, Dios! Se le ve la cara a Littlefinger de ¿en qué diablos me vine a meter? Pues eso de, ¡ay, pues ya qué! Sí, me voy a casar al rato contigo, no sé qué. No, de una vez aquí tengo al septo ni todo. Bueno, pues ya qué, ¿no? ¡Ay, eso de que no dejan dormir a Sansa! Bueno, la pregunta es, ¿habrá sido real? Ah, quién sabe, siendo Littlefinger. Que sabes que me encanta el hecho. Yo creo que más que el amor, lo que Lysa tiene por este Littlefinger, es más bien el hecho de te estoy quitando estoy quitándote de la mente a mi hermana, ¿no? Porque mi hermana siempre se llevó lo mejor, se llevó todo, ¿no? A vista de ella, a vista de Lysa, y digo, no es como que tan sorprendente, siendo que Lysa terminó casándose con Jon Arryn, un como sesentón, setentón, algo así. Y pues Kathleen se iba a casar con Brandon Stark, que era un acá portento de hombre. Terminó casándose con Ned Stark, que no iba tan mal, pero no es tan acá. Pues sí, es más bien, no es amor, ¿eh? No. Eso sí, no. Y aquí vemos que Littlefinger ha estado detrás de muchas cosas que han ocurrido desde el principio de la serie, ¿eh? El asesinato de Jon Arryn, que desencadenó eventos desde la primera temporada. El otro evento importante, que es esa carta que le llega a Caitlin diciéndole que los Lannister fueron los responsables de lo de Brandon. Y por supuesto el asesinato de Joffrey, ¿no? O sea, vemos cómo, y eso me encanta porque te lo han dicho varias veces en la serie. La gente no lo ve, no sabe de repente que está ahí, o no lo pelan, pero eso lo hace más peligroso todavía. Vean que él ha estado, pues él desencadenó todo. Parece que por él murió Jon Arryn, por él los Stark se fueron a la guerra contra los Lannister y ya sabemos cómo les fue. Por él murió Ned Stark. Por él murió Ned Stark, en muchos sentidos. Él es el, ahora sí que si quieren comprar a alguien, es él. Sí, y eso me encanta, que ya la audiencia ya tiene esa información, ¿no? Los que ya hemos leído los libros, pues, al ver a Littlefinger en cada capítulo es de, desgraciado, ya sé que por dónde vas. Pero miren, ¿no? O sea, que bien guardadito se lo tenían. Y ahora la vida para Sansa va a cambiar radicalmente. Y esa relación que tiene con su tía Lysa, o sea, pareciera que al principio todo es, la recibe todo, toda bondad, toda dulzura, le da dulces, su comida favorita, pero de repente la ve también como una rival y a veces como su sobrina. ¿Tiene un problema de bipolaridad esta mujer? Sí, uno no sabe en dónde va a acabar eso. Y para el pobre de Sansa, salió del sartén para caer al fuego. Sí, totalmente, ¿no? Y todo lo que viene dentro de la Aguilera, en el Eyrie, es buenísimo, ¿eh? Más adelante, no sé hasta qué punto van a llegar aquí en esta temporada, pero pasan muchas cosas bastante interesantes ahí. Y nos regresamos un poquito al muro. Toda esta escena con Jojen Reed, con Mira Reed, con Brandon y con Hodor, que están atrapados por estos desertores de la Night Watch, de veras que es bastante buena, pero da angustia, ¿eh? Yo lo que me pregunto es, ¿exactamente qué era lo que pretendían los escritores con toda esta subtrama, que duró poquito? No lo sé, quizá era un poco de... Es que también sí parecía un poco innecesaria, ¿no? No sé si mostrar el nivel de peligro que podían someterse estos en su viaje y darle ya una motivación a Bran para continuar su viaje hacia a descubrir al Cuervo de Tres Ojos, aunque... Tal vez también sea la necesidad de mostrar algo más de acción en la trama, ¿no? Es probable, sí. El viaje, la verdad es que la travesía de Bran y sus achichincles, pues era medio aburrido en los libros. Pero mira, yo también me puse a pensar, es bueno, como que una última prueba de voluntad para Bran, ¿no? O sea, ahí tenías a tu hermano, le podías haber entrado una piedra de, ¡hey, tú, aquí ando! Y ya, te quitabas de broncas, ¿no? Aparentemente. Una última tentación a Cristo y vámonos, ¿no? Sí, fíjate que sí, viéndolo bien por ese lado lo manejaron, porque en el libro no pasa eso. Lo ve, sí ve a su hermano alguna vez más, pero lo ve en forma de lobo, ¿no? Es niño perro en ese entonces, pero se decidió ir igual. Pero no sé si estuvo súper padre, nos da excusa para acción, ni de la buena. Me encanta que la profecía de Jojen se cumplió al 100%. Bueno, tampoco, es que Jojen es raro. Sí, cuando se está viendo a sí mismo con la mano en llamas, qué hubo, eso sí me sacó de onda, ¿eh? Parece que sí va a morir. ¿Sí? Con lumbre, qué feo, pero bueno. Y mira, me gusta que cerraron esa parte ya de una buena vez de Nightwatch. Ajá. Adiós desertores, ya no hay más de esos, qué bueno, se lo merecían y mucho peor. Ahora que lo mencionas, ¿no será también por ahí la parte de ese cambio en el guión? De darle a Jon Snow más poder para que llegue con el resto del Night Watch y sea él el elegido. Gracias por spoilear. Sorry, puede ser el elegido. Puede ser. La verdad es que puede ser. Yo creo que tienen, va muy. Ahora lo que me lo dijiste, lo pensé. Y sí, pierden mucho por ahí, ¿no? Para darle más peso a Jon Snow dentro de la jerarquía de Night Watch, que pues ya sabemos no es muy estable. Sí, porque cada vez más la gente lo sigue. O sea, cuando en otro capítulo anterior, en el cual la gente se empieza a levantar apoyándolo, te das cuenta de que cada vez más Sir Alistair está perdiendo gente, ¿no? Porque el que hace, aparte de regañar y ser malhumorado, nada. Solamente las órdenes que da son órdenes muy lógicas, muy básicas, y lo hace con mala actitud. Y no busca realmente el beneficio del Nightwatch, ¿eh? Y John lo que hace es arremangarse y salir a dar espadazos, porque eso hay que hacer. Sí, igual que su padre. Eso, a todos los que nos están escuchando, una pequeña lección de cómo manejar equipos. Exactamente, no nada más es desde tu sillita o de tu escritorio, ¿no? Hay que de repente meter las manos. Señores, si quieren ganarse la lealtad de alguien, pónganse los guantes y peleen, que si no, nomás no. Me parece más que excelente, carnal. Y fíjate que otro gran momento cuando tenemos esta reunión entre Jon Snow y Ghost. Qué bonita escena, cómo me encantó ver de nuevo ahí a Ghost. Y después de tomar su venganza, ¿eh? Oh, sí, eso fue lo mejor de todo. Y que John realmente lo extrañaba, ¿no? Pues es... No es su perro, no es su mascota, no es su lobo, es parte de él. Es más que su amigo, ¿verdad? Es una parte de él. Él también, al igual que los demás Stark, tiene como habilidad de wargo, ¿no? Sí, yo creo que por ahí lo había mencionado. Los que sí tienen la habilidad de ser... Los que son más wargos son los Stark. Los que eran más Tully como Sansa y Rob, pues nomás no. Buen punto. Rob era más Tully. Bueno, sí, tenía el cabello igual. Sí, efectivamente. ¿Sabes a quién no hemos visto si tienes habilidades a Arya? ¿Aún? Yo supongo que sí. Que ojalá la loba siga viva. Nymeria. Nymeria. Pues sí, nunca se manejó que la matara. Simplemente se largó, pobrecita. Sí, ¿cómo me daba cosas de escena cuando la corrieron así a pedradas? De no, vete, vete, porque si no te van a matar, ¿no? Y a la pobre de Lady es la que acaban sacrificando. Sí, sí. Bendigo Lannister. Sí, fuck Dylan. Y un último detalle muy pachón. Hodor. O sea, ese cuate sí puede ser rey, ¿eh? No, nomás porque tiene un problema mental, pero cuando Bran lo posee tal cual y utiliza su fuerza, el tipo yo creo que es peor que The Mountain, ¿eh? O sea, es mucho más fuerte, es el Hulk de Westeros. Sí, yo creo que Hodor se podía dar un buen tiro acá con The Mountain y ganar. Sí, fácil. Y hablando de tiros, ¿cómo ves el plan de Daenerys? Vamos a quedarnos a reinar aquí. Se me hace muy lógico. O sea, dicen, ¿por qué no marcha de una vez a King's Landing? Sí, ok, con menos de 10.000 hombres. ¿De verdad? O sea, con eso a lo mejor te alcanza para tomar King's Landing. Pero el resto de Westeros, ¿qué? Y aparte, por ahí alguien se lo dijo, no creo si fue Sir Barristan, que le decía, bueno, pero es que más se te van a unir y vas a hacer que la gente te siga. ¿Pues qué, nomás por tu linda cara? No creo, ¿no? No, como que sí. Véanlo bien y así mensa no es. Que se tomó una decisión difícil. Quedarse a gobernar ese Saspit, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y vemos que las cosas no le están saliendo tan bien. O sea, varias de las provincias que ya liberó, nuevamente hay otra gente que se está levantando y tratando de tomar control. Hay gente que volvió a ser esclavo, entonces tiene que tomar por la fuerza, o sea, el control, ¿no? Y eso es algo que veremos mucho más adelante, si le resulta o no, y si es bueno para ella o no. Exacto, y pues, ¿qué puedo decir? Ya quiero ver eso. Oh, sí, totalmente. Bien, yo creo que vienen cosas muy padres en la serie para Daenerys Targaryen. No sé hasta dónde vayan a llegar, porque me da, a veces el ritmo de cómo va la serie me saca de onda. A veces siento que ya vamos muy adelantados y de repente, como nos desviamos un poquito con la trama, y me da gusto porque, como lo habíamos platicado, no es igualito a lo que siempre habíamos visto en los libros, pero no sé exactamente hasta dónde podamos llegar con esta temporada. Me queda claro que terminaremos la última parte de este libro, ¿no? De Sword of Storms, pero siento que ya estaríamos tocando también terrenos del libro siguiente. Ya se están tocando terrenos del libro siguiente. Sí. Esa escena de Mirin. Técnicamente, para los que están leyendo los libros, si están llegando a Feast for Crows, aguántense porque ahí no se ve ni a Daenerys, ni a Tyrion, ni a Jon, ni a nadie de esos. Ah, sí, bien importante, en ese libro no hay nada. Ahí todo básicamente es King's Landing y Dorne. Sí, y con los Greyjoy. Ahí se introducen a unos personajes de los Greyjoy y se ve con Jaime Lannister y Brienne y Dorne y bla, bla, bla. Y si me preguntan dónde andaban John y Dan y Arya y todos esos... ¡Ah, hasta el quinto libro! ¡Ay, por cierto! Brienne y Podrick. ¡Híjoles, qué bueno! Me encanta la química con esos dos, ¿eh? ¡Qué buenas actuaciones! Ves al pobre de Podrick, pues... Básicamente era un criado. Era un criado de Tyrion. No sabe ser un escudero ni de broma. pero bien a bien se echó un Kingsguard, ¿eh? Okay, sí, el Kingsguard no lo vio venir, ni mucho menos, pero con toda la frialdad del mundo. Eso también, pues, es puntos para el chavo, ¿eh? Sí, aunque no sepa montar a caballo, no sepa cómo cocinar un conejo, que primero tienes que quitarle la piel antes de que se queme. Esa escena como me dio risa, yo de, ¡se te quema el conejo! Ay, en fin. Ay, por Dios santo. Más ves la cara de brinde, ¡ah, por Dios! Sí, voy a comer conejo con pelo quemado. Y pateado. Y pateado. Va a acabarla, ¿no? Es que es para suavizarlo, ¿no? Estaba dura la carne. ¿Qué puedo decir? Es un... buena mitad de temporada. Y viene lo mejor. Sí, se va a poner mucho, mucho, muy padre. Recuerdo que vimos el tráiler. ¿Recuerdas que vimos el tráiler de la temporada? Y por ahí vimos escenas de lo que viene. Va a haber una pelea. No nos vamos a ir de aquí, obviamente, pero va a haber una gran pelea entre dos personajes. Que yo creo que va a ser de las escenas más recordadas de todo Game of Thrones, ¿eh? Uy, uy, uy. Si les gustó The Red Wedding y The Purple Wedding y todas las bodas chistosas, esto les va a encantar. Sí, fíjate que, fíjate, es cierto, hablando de The Wedding, aquí Tywin hace la referencia de que no va a ser una boda grandota con 77 platillos, que insisto, no vimos nada así tan elaborado en pantalla, pero ese era el plan original, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer una boda chiquita en el jardín para Tommen, o sea, ok, me parece bien, pobre Tommen. Te tengo una pregunta, carnal. De este capítulo, o de lo que vamos hasta ahorita, ¿qué es lo que no te ha gustado? Me desespero un poquito lo de Nightwatch. Y me causa comezón luego de The Hound. The Hound con Arya. Sí, hay buenas escenas, pero de repente sí es desesperante. Es que no es tanto The Hound con Arya, es The Hound. O sea, el pobre personaje, y así es en todos lados, es de una sola nota. Es más amargo que el té negro. Es en serio, así es el pobre y ya. Sí, como que, ay, bueno, pues ya sé que así es, ¿no? Sí, de repente las escenas... Obviamente cuando salen las escenas con Daenerys, feliz. Cuando veo escenas con Tyrion, feliz. Con Jon también. Pero cuando ves a Jon sufriendo bajo el mando de Alistair, ay, otra vez. Sí, hay que reventarnos eso. O sea, no sé qué, a mí me encanta toda esa historia de A Song of Ice and Fire. Pero yo soy el primero en reconocer que varios puntos de su historia luego son medio... otra vez esto. El que ya se compuso es el de Sansa. Ese ya se compuso, uff. Ya por lo menos vimos escenarios nuevos, ¿no? Nuevos, entre comillas. Reutilizaron el viejo setting de The Eyrie. Y qué bueno. Porque pues, los escenarios no son baratos, ¿eh? Y pues sí se compuso tanto que ya espero hasta verlo. Sí, sí, antes en los libros era de ay, otra vez Sansa, Dios mío, ¿no? Y ahora miren, o sea, de verdad es un personaje que causa expectativa. Sí, y lo que sí es que cada vez, ¿sabes qué me preocupa más de la serie? Las edades de los niños. Cada vez se ve más disparado una temporada contra la otra. Digo, el pobre de Hodor ni de broma va a cargar a Bran, ¿eh? Ay, lo carga por ratitos, pero pues no, pobre actor, denle chance, ¿no? Ay, Bran mejor con... en su carretita mejor. Hasta la voz de Bran. Sí. Ya es una voz acá de adolescente, ¿no? Ya echa gallos, ¿no? Pobre Bran, pero sí. Mira, por ejemplo, los niños Rana, Jojen y Mira Reed se estancaron en su edad. O los maquillan muy bien o no sé qué onda, pero eso parece que no crecen. Ah, pero explícanos, ¿por qué niños Rana? Ah, es que ellos vienen de un lugar que se llama, ¿cómo se llama? De ¿Cranog? Ok, los de Cranog, menes, es como le conocen a sus... A los habitantes de esa región. Que sí, que son como que aliados en el norte, son Bannermen de los Stark. Y viven en una especie de pantano chistoso. Y en una especie de pantano chistoso lo que más hay de comer es cocodrilo y rana. Y de hecho a Mira cuando la conocen los Stark originalmente, traía una lanza de tres, un tridente, vaya. Una lanza de tres picos que era especial para cazar ranas. Y por eso, y una red, ¿para qué? Para cazar ranas. Es por eso que los conocemos como los niños rana. Sí, me decías cuando los presentabas por primera vez que se faltaba que los conocieran un estanque, ¿no? Me hubiera estado genial. Pero sí puedo decir, a Jojen, el que haya hecho el casting de Jojen, me leyó la mente. Yo así me imaginaba al desgraciado. Sí, ¿verdad? O sea, sí, a Mira no tanto. Me la imaginaba más tiernita. No, a Mira me la imaginaba también muy así, pero pelirroja, por alguna razón. De hecho, la mencionan pelirroja. Sí, en el libro no recuerdo el cabello, pero sí. Pero así la misma... Pero no sé, como que me adivinaron las facciones de la cara y la actitud así medio despreocupadona de vez en cuando. Preocupada por su hermano, así, o sea, de verdad, con esos dos actores yo puedo decir, sí, me leyeron la cabeza. Súper bien. A mí qué me puede no gustar, ¿no? Pues creo que coincido con algunas secuencias, algunas escenas que se llegan a ser cansadas. Pero ¿sabes qué es lo que menos me gusta? Ya vamos en el capítulo 5. ¿No se puede echar una temporada de unos 13 capítulos estilo Breaking Bad o algo así? Sí, o ya de perdida es que el último dure 2 horas, ¿no? Ya, ándale, ya de perdida, pues denos chance con algo. Sí, la verdad es que es feo ese asunto. Pero, pues ni modo. Y mira, de la edad de los actores... Lo bueno es que, a muchos los maquillan muy bien, porque parece que Emilia Clarke por ella no pasan los años. Sí. Por esta, Natalie Dormer no pasan los años. Lina Headey, que pues ya tiene arriba de sus 40, pero perdón, no se ve que haya pasado ni una canita por ahí. El que me gusta que sí lo hayan dejado ver que ya, pues ya creció, ya ha madurado y todo, esa Nikolai, no me acuerdo qué rayos, que es el actor que hace Jamie Lannister. Ah, okay. Porque ya se ve más cansado, ya se ve más de, ay, pues ya pasó la vida por él. Y con justa razón, o sea, todo lo que ya le tocó vivir, o sea, te acaba, ¿no? Y sí se ve, o sea, ya lo ves vestido nuevamente con sus ropas elegantes, de Lannister y todo, del Kingsguard. Pero lo ves su rostro y ves a un hombre que ya vivió una guerra. Y lo demuestra en su actuación, en su mirada, en su modo de moverse, en su habla. Antes era demasiado arrogante cuando empezaba la serie. Esa arrogancia, el hecho incluso de perder su mano, lo ha hecho más humano, ¿no? Sí, te se va dando... Velo bien, no sé si lo hayan hecho a propósito o qué onda, pero se parece mucho a Charles Dance, el actor que hace a Tywin Lannister. La verdad, se parecen muchísimo ahorita. Yo digo, ¡ay, qué buen casting! La verdad, sí, qué buen casting. Porque sí se parece... Y a su hermana se parece. O sea, la verdad, sí se parece a su hermana. Y se parece hasta eso a Tyrion. ¿Sí? Que Tyrion, queramos que es el Brad Pitt de los enanos, ¿no? Entendiblemente, ¿no? Los demás Lannister... todos tienen una facción muy muy particular, ¿no? Un rostro cuadrado, ojos azules, facciones fuertes, o sea, todos están igualitos. Y curiosamente, Tyrion también lo hicieron así, aunque está nanito, ¿no? O sea, diferente del libro, que en el libro sí está feo con ganas, ¿no? Feo con F de fuck. Pero bueno. Pues muy bien, carnal. Yo creo que con eso terminamos la sección del Café de Westeros, diciendo... Valar Dohaeris. All men must serve. Y a partir de este momento ya comenzamos con el tema que nos trae aquí esta semana, que es algo que... Vamos a ponerlo en contexto. Desde hace mucho tiempo queríamos hacer, y yo me acuerdo mucho de la vez que tú me lo contaste. Estábamos caminando sobre Reforma, después de ir a entrevistar a Elías, me parece, ¿no? Uh-huh. Elías Ortiz. Saludos a Elías Ortiz, que es el dueño de The Comixado y gerente de contenidos de La Mole. Y alguna vez saliendo de ahí platicábamos de que alguien te dio la idea de este podcast. Sí, mi amiga Alejandra alguna vez me dijo, oye... ¿Y cómo le puedo entrar a los cómics? Yo me quedé de... ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Cómo le puedes hacer, no? Yo no sé. Y a partir de ahí como que empezamos a sacar ideas de... Oye, sería muy bueno tener un programa... En el cual podamos dar nuestras opiniones, nuestras impresiones... De cómo entrarle al cómic... A lo mejor, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Y cómo lo podríamos hacer hoy? Porque me queda clarísimo que cuando empezamos a leer cómics... Tanto tú como yo... El mundo era otro... O sea, las tecnologías eran otras, la disponibilidad de cómics era otra, y ahora es mucho más fácil. El cómic era otro, ¿sí? Era mucho más difícil apegarte al cómic. Más difícil seguir la historia, más difícil entenderla tal vez, o requerías como más trabajo para entender continuidades, ¿no? Y aguantar tripas porque eran los 90s y todo era extreme. Sí, totalmente. Y pues la idea de este programa es eso. El manifiesto del Café Comiquero, Comics 101, cómo entrarle a los cómics. Es como, ¿cómo pensamos nosotros que alguien que le esté interesando este mundo, que es muy bonito y todo, pero que tiene muchos estigmas, ¿cómo le puede hacer para entrarle? Pareciera que es muy difícil, pero no. Y a veces pareciera que es muy fácil, pero no. O sea, tiene sus bemoles. Pero sobre todo creo que el más grande requisito es que quieras hacerlo. Como en todo, o sea, tienes voluntad para esto, perfecto, bienvenido. Pero, y yo siento que el problema en todo esto es que los estigmas, aunque ya no existen tanto, su percepción persiste. Es decir, todavía está la percepción de que el cómic es un enorme club de Toby... De que nada más vas a encontrar superhéroes, de que es súper complicado y un montón de gente rara que tiene miles y miles de cómics y que hay que entender años de continuidad y que les pones una rayita, que no sé, se te cae el té al cómic y ya valió queso y la gente se te va a poner loca. sigue esa percepción, siguen esos estereotipos por muchas razones. Algunas, en buena parte porque en algunas todavía son ciertas. Y a veces los medios ayudan, ¿eh? O sea, cosas como The Big Bang Theory de repente permean ese mito y... ¡ah! Y ¡ah! Exactamente. Y creo que nuestra... no sé, no quiero decir que nuestra misión como podcast, ni mucho menos, pero siempre hemos tenido esa sensación, ¿no? De, oye, vamos a ayudar a que este sea un medio más accesible. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa es parte del por qué existe también este programa, ¿no? No nada más recomendar o sea, predicarle al coro, ¿no? Sino que hacer que más gente se interese en estos temas. ¿Por qué? Porque son awesome, porque son increíbles, porque valen la pena, porque es divertido, porque te puede dejar cosas muy padres para tu vida. A mí me han dejado cosas muy bonitas en mi vida y es algo que me gustaría que más gente tuviera. Me parece más que excelente, carnal. Que por cierto, quiero decirles a todos ustedes que mi hermano está estudiando una maestría y está haciendo una tesis, no vamos a decir de qué, pero la mentalidad de tesis que tiene permeó mucho en el desarrollo de este programa, déjenme decirles. Que no te creas, me gustaría no tener una mente tan académica a veces porque los académicos son aburridos. Perdón a todos los que sean académicos y demás, pero... a lo mejor ustedes son la mera onda, pero a mí los que me han tocado conocer son tremendamente aburridos. Me gustaría más tener mente de cuenta historias, pero bueno. Pero el chiste es que la verdad es que venimos trabajando en este podcast durante ya mucho tiempo. Y creo que por fin ahora sí que por fin logramos un consenso de órale, ahora sí está como debe quedar. Y creo que llega un buen momento porque pasó el Free Comic Book Day, un día en el que pues idealmente sirve para atraer más gente al cómic. Así es, que ese es realmente el objetivo. En el Free Comic Book Day, la experiencia que tuvimos la semana pasada, vimos niños, vimos gente mayor, vimos mamás, papás, que sí, me queda claro, muchos van por el de me voy a traer a toda mi raza para que se lleven cómics para mí, pero algo de eso se les ha de quedar. Y hay gente, o sea, niños pequeños que están leyendo cómic, y eso es muy bueno. También nos encontramos a varias personas que sí decían, pues sí, yo vengo acompañando a amigo, conocido, hermano, novia, etcétera, lo que sea. Pero pues, hey, a mí me los presta, a mí también me interesan. Pues órale, vamos a entrarle. Y es eso también lo que queremos, como quedar. Si ya hicieron el trabajo pesado de meterse en tienda de cómics, hey, pues vamos a ayudarlos al resto, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde entramos nosotros con Comics 101. Y vamos a ir. Tenemos temas, ¿eh? Tenemos temario y todo eso. El bonito temario desarrollado aquí por mi hermano el niño rata, que me encantó. Lo estuvimos rebotando y me encantó la premisa. Y yo creo que lo que tenemos que comenzar por decir es la terminología básica, ¿no? ¿Qué es qué? O sea, ¿qué es un cómic? ¿Qué es una viñeta? Etcétera. ¿Cómo empezamos, Carmen? Pues miren, para empezar, yo creo que a veces entrar al cómic es complicado. No porque le falte a uno ganas, o luego no es tanto de que, uy, esto tiene... He visto muchas series y películas frikis y sé que los cómics tienen un montón de continuidades raras y años y años. No, a veces simplemente es bueno, y qué fregados es un cómic, ¿no? Efectivamente, pareciera que todo el mundo entiende lo que es un cómic, pero de repente me he encontrado con usos del término, que sí me dan como para llorar, que si me voy a disfrazar de cómic... ¿Neta? ¿Te vas a poder disfrazar de páginas y de viñetas? Que eso no sería mal disfraz. Algún día me disfrazaré de eso. Eso es un buen cosplay. Amigas cosplayeras, amigos cosplayeros, disfrácense de cómic. Pero de un libro de cómics. A ver, y ahí vamos desde... Ahí vamos entonces a empezar. Un libro de cómic. Eso estuvo muy correcto, pero suena chistoso. Así es. Porque bueno, ¿qué es un cómic, Carmel? Nos remitimos a la definición... propuesta por el maestro Will Eisner, retomada también por el otro maestro Scott McCloud. ¿Cómo podríamos definir un cómic? Es la yuxtaposición de imágenes contadas a través... yuxtaposición de imágenes colocadas en espacio temporal para contar una historia, una idea o un concepto. Efectivamente, o sea, cualquier cosa... suena muy rimbombante y todo, pero a veces las definiciones tienen que ser así. O sea, básicamente cualquier historia... que se cuente con una secuencia de imágenes, es un cómic. Ya sea que tenga texto o no tenga texto. Puede ser únicamente la imagen. Puede ser de un cuadro al otro. Puede ser en el mismo cuadro, ¿no? Curiosamente, hay cómics de un solo panel. ¿Sí? Es curiosísimo, pero los hay. McCloud por ahí se pone medio loco con eso, pero sí los hay. Pero básicamente eso es un cómic. Lo que nosotros, ahora sí que el producto que nosotros agarramos y leemos y manoseamos, eso es un comic book, un libro de cómics. Digo que es un término muy correcto, pero suena chistoso. Y el resultado final de ese producto, pues es el término vulgar que utilizamos para decirle cómic. A mí me parece perfecto, yo no tengo broncas con eso, ni mucho menos, pero sí vale la pena como que resaltarlo, ¿no? Para que tengan una idea, desde un cómic puede ser incluso desde esos letreros que vemos en los edificios que te dicen qué hacer en caso de sismos, es un cómic. Tienes ahí una serie de dibujos que te van diciendo qué hacer, guardar la calma, no correr, si hay humo denso arrástrate, o sea, y es muy gráfico, te va diciendo, te va contando una historia, porque es básicamente qué haces en un caso como este. Tiene un principio, un desarrollo y un final, y es totalmente pictórico, ¿no? Es pictórico, pero te está contando una historia o te está dando información. Te da información, ¿no? Los cómics no siempre presentan historias, presentan ideas o información. Pero bueno, entonces, ya quedamos que el cómic, que la definición de cómic es muy amplia. Entonces, ¿qué es el librito? Efectivamente, porque cómic, antes de irnos a esa parte, el cómic puede ser incluso en la internet. Y hay, eso sigue siendo un cómic, pero no hay nada en físico, no es un libro, etcétera. El término en inglés es comic book. Aquí le podríamos decir que es una historieta. Podemos, en otros lados le dicen TVO, en España. Le dicen el bande de cine en Francia. En Italia tiene otro nombre, ¿no? Fumetti, que es un, incluso es un término de cómic, es un formato de cómic. En portugués es el cuadriño. Ah, los cuadriños. Ah, buenísimo. Pero bueno. Ah, es que han de saber, yo en alguna vez, creo que la primera edición que traté de hacerme de Understanding Comics me llegó una en digital en portugués y me creían que me puse a traducirla. Ay, Dios santo, no, ya andabas como Cristiano Ronaldo. Ah, no, perdón. Más o menos, la verdad, pero bueno. Ay, sí, chipego, pero bueno. ¿Qué es un comic book? En Estados Unidos el término es comic book porque es un libro de cómics. Recordemos que históricamente, y esto para quien no lo conozca, uno de los primeros cómics era Funnies on Parade, que era básicamente una recopilación de tiras cómicas. La tira cómica se publicaba en periódicos y eran básicamente una historia contada en viñetas, normalmente de 3 o 4 paneles, que te iban contando una historia, un gag, un chiste, algo muy sencillito, y que eventualmente te podrían llegar a contar historias mucho más largas. Tenemos por ahí el caso tal vez del Príncipe Valiente, de Buck Rogers, de Flash Gordon, etc. Y entonces ya vieron que el cómic es una cosa, el formato en el que lo presentamos es otra. Ya lo presentamos en formato de tira, en un periódico. Y después hay una recopilación que creo que se considera el primer comic book como tal. Así es, literalmente alguien agarró, recortó esas cosas, las pegaron en una hoja a la imprenta, vámonos. O sea, con un formato de varias páginas, ¿no? Después a alguien se le ocurrió que, como funcionó muy bien ese formato, podía hacer historias originales que no estuvieran primero en tiras. Y ya sacaron cómics originales en ese formato, pero es un libro, es una revista, es una publicación impresa que tradicionalmente lleva más o menos 24 o 22 páginas, es lo que podemos considerar un cómic normalito, ¿no? Exactamente. Que hay diferentes formatos, está el que mencionas, por supuesto, todo hay recopilaciones en la jerga del medio conocidas como trade paperbacks. O, bueno, literalmente es como una novela de intercambio. No me gusta mucho el término, pero es simplemente una recopilación, un tomo recopilatorio de varios cómics individuales. Normalmente vienen 5 o 6 en cada una de ellas. Ya puede ser menos, ¿eh? Me ha tocado de TPs de 2. O puede ser de muchas más. Bendito Dios. Eso depende de cada compañía editorial. Hay unos que se echan su monstruosidad de 48 números y sin bronca, ¿no? Que por cierto, eso nos lleva precisamente a los formatos de cómic. Por alguna razón se le conoce también al cómic suelto. En México en español decimos un cómic suelto, un cómic individual, pero en inglés es un término que es muy común que lo van a encontrar si es que se meten más a esto y lo buscan en internet. Es el floppy. Floppy, que es así como que el guanguito. Y ese es el formato que normalmente uno asocia al cómic, ¿no? Es un número individual de 24, 22 páginas con su portadita. Y que te cuenta parte de una historia, o a veces una historia en un solo floppy. Efectivamente, está el trade paperback, que ya lo mencionamos, que es la recopilación de varios cómics en uno solo, que puede ser en formato de trade, que es una novela, que es una recopilación en pasta suave, o sea, es cartón pegado con pegamento, ¿no? También hay otras versiones, pues ya más caritas, más acá, Pipiris Nice. Que es el pasta dura, que en inglés le decimos hardcover. Tal cual hardcover, ¿no? Y son en formato ya como de más lujo, Normalmente va con una pasta dura en cartón. Va a veces empastado con cuero, porque se ven chulísimas esas ediciones y son carísimas. Y a veces va normalmente va cocido. O sea, va literalmente lleva un hilo que va cosiendo las páginas y hace que te dure mucho más. Aunque de repente hay algunos hardcovers, no tal margen, que algunas editoriales de DC son más tacaños y nada más lo pegan, ¿eh? Pues sí, es que pues oye, están caros, ¿eh? Pero bueno. Y está. Pero no es el. Pero vamos, eso es como que en el cómic estadounidense o de este lado del charco que conocemos. Porque antes de ver que en Europa. Sus cómics, para mí esos son serious business, o sea, son asunto serio. Y son más raritos, o sea. Allá, por ejemplo, digo, un caso muy conocido, el de Asterix, por ejemplo. Allá no hay como que el floppy de Asterix. No. No hay cómics de 24 páginas de Asterix, no van a encontrar. O sea, no existe tal cosa. Además, bien te venden una versión muy bonita, eso sí, en hardcover normalmente. Que sale cada ciertos años. Y está más chonchita y te cuenta una historia completa de Asterix. Que es el formato de álbum europeo, o el formato de cómic europeo, así le dicen. Y esto tiene una razón de ser, vamos a poner un poquito en contexto. Estados Unidos produce cómics a lo bruto, o sea, es un medio masivo. Son tirajes muy grandes, y si sumáramos los tirajes de cada uno de los cómics que publican en Estados Unidos, es una cantidad brutal de papel la que se está imprimiendo cada mes. En Europa, el artista de cómic no necesariamente trabaja por destajo. Es como más artístico, tiene más tiempo para hacer sus cosas, tiene más tiempo para hacer una obra completa. Y es muy esperado. Me da esa impresión de repente, como que es muy esperado cuando llega un nuevo álbum de algún cómic famoso, ¿no? Considérenlo que es algo así como si George Martin, el escritor de A Song of Ice and Fire, sacara otro libro. Es algo muy parecido. Muy esperado. También, por supuesto, está en Europa también, y se dio mucho en Estados Unidos en un inicio, era el formato de antología. Que la antología, pues, normalmente te presentaba en un solo cómic, que es más o menos de 48, 64 páginas, varias historias de diferentes autores, con diferentes estilos, y historias de más o menos 8, 16 páginas o menos, ¿no? De muy conocidas, por ejemplo, 2000 AD y Heavy Metal. En Inglaterra, efectivamente. Que eventualmente esas historias después... De forma individual se recopilarían en libros, en álbums, ya para un mercado más masivo que quiere ver la historia completa. Exacto, así salieron por ejemplo Just Red, Before Vendetta, The Ballad of Halo Jones, Miracle Man. Exacto, o sea, títulos que para los que están más metidos realmente son legendarios. Y aparte, en el lejano oriente, pues está el manga. Que el manga es un asunto muy chistoso porque Japón, en muchos sentidos, creció aislado del mundo por muchos años. De hecho, fue hasta por ahí del siglo XVII, me parece, que empezaron a tener más contacto con el resto del mundo. Pero hasta entonces, su lenguaje, su cultura, su forma de arte, su industria, su desarrollo científico y tecnológico fue un asunto muy de ellos. Y en su cómic se ve, y es algo muy pachón. Por ejemplo, nosotros leemos un cómic pues como leemos un libro, ¿no? Lo agarramos y de izquierda a derecha y vámonos. De derecha y de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo. Y en Japón no. Ahí lo agarras, empezando por el final. Para nosotros sería el final, o sea, que de derecha a izquierda. Y ok, sí, de arriba para abajo, más o menos. Son unos librotes. Son unas recopilaciones. No son recopilaciones porque es un librote, es un volumzote acá, machino. Normalmente en blanco y negro. Sí. O escala. Por barato, o escala de grises. Y esto tiene una razón de ser. El cómic en Japón se masificó en la época de la posguerra. Cuando, ¿qué creen? No había dinero para mucho que digamos. Pero el ciudadano japonés necesitaba entretenimiento. Y pues varios editores y compañías y demás, pues editaban estos libritos muy artísticos, muy apreciados entre ellos, pero lo hacían de la forma más barata posible, que eran blanco y negro y en un papel cutre. Porque era para lo que había. Recordemos que fueron bombardeados, o sea, recibieron el estrago de las dos únicas bombas nucleares que se han usado con fines bélicos, y era recuperarse. Y esas dos bombas nucleares se permearon su cultura de mil maneras, ¿eh? Un ejemplo de ellos es Godzilla, que ya hemos hablado de él y que próximamente hablaremos más porque viene la nueva película de Godzilla. Pero no hablemos de eso porque me sigo. Y de hecho en toda su literatura y en su cine se ve mucho ese asunto de recuperarse de un cataclismo y de la nación saliendo gloriosa, ¿no? O de un solo individuo recuperándose y llegando a niveles insospechados. ¿Le suena a Goku? le suena a Goku, o trascender su naturaleza, le suena a Astro Boy. O a los Caballeros del Zodiaco. O sea, ven cómo es muy idiosincrático ese asunto. Pero bueno, el chiste es que lo que les queremos transmitir es que también existe como que el manga, que es muy socorrido aquí en México. Muy, muy socorrido. Porque también tiene otro asunto. El cómic, como nosotros asociamos la palabra, está inherentemente asociado a los superhéroes. Para bien o para mal, así es. Porque durante el desarrollo de la historia del cómic en Estados Unidos, pues por mucho tiempo lo que jaló más fue el cómic de superhéroes. No siempre fue así. En sus inicios, de hecho, era muchísimo más variado. Y los estratos a los que le entraban al cómic eran también muy variados. Le entraban niños, niñas, adolescentes de 13 hasta 17, 18 años. No importaba si eras hombre o mujer. Había para todos los gustos. Había cómics de vaqueros, cómics de romance. De romance, cómics de aventura espacial. Había cómics de superhéroes, siempre, como que siempre ha habido por ahí. Al menos de terror. Cómics de terror, unos sumamente canijos. Y sí, cómics, ya después hablaremos de eso. Pero después hubo un evento, no entraremos mucho en detalles, pero bueno, Frederick Bertram, Seducción de los Inocentes, adiós cómics. Y el chiste es que lo que más había quedado era ese reminiscente del fandom que le gustaban los cómics de superhéroes, porque era un género, así como lo explican varios historiadores, es que no tenía su contraparte en otro medio. Así es verdad, porque romance puedes encontrar soap operas, telenovelas, puedes encontrar películas, podías encontrar historias de terror en el cine, en las novelas también, podías encontrar, ¿qué más? Western, había western, John Wayne les dice algo, pero los superhéroes no eran masificados, solamente estaban en los cómics en un principio, ¿no? Y en las radionovelas más o menos. Más o menos, y me dicen, oye, pero la ciencia ficción, pulp y ciencia ficción siempre ha habido en libros, siempre ha habido en películas, en series de televisión. O sea, el que no vio La Dimensión Desconocida, pues no manche, ¿no? Pero superhéroes, realmente nada más en cómic. Por mucho tiempo fue así. Y de lo que vivían las compañías era de venderle a ese fandom ya un poquito gastado historias, la verdad es que recicladas. E inocentes y bobas. Fue un tiempo que se hicieron. Tuvieron que hacerse. Porque, para los que no lo sepan, Estados Unidos se creó un organismo a resultado de audiencias en el Congreso, en el cual se utilizó el libro de Frederick Bertram como una especie de manifiesto de por qué el cómic era satánico. Se creó el Comic Code Authority, que censuraba básicamente los contenidos a favor, eso sí hay que decirlo, de editoriales como Archie, que ya hablaremos después un poquito de eso, que producían contenidos más infantiles, más para toda la familia, y dejaban fuera de la jugada a otra editorial que era Easy Comics, que publicaba cómics de horror y que de alguna manera les comía el mercado. Hay que decirlo eso, que en ese entonces editor de Archie era parte del Comic Code Authority. Y en cambio en Japón no existía ese asunto. En Japón siempre se manejó una enorme variedad de cómic para todos. Y a la fecha. Y algunas lo mencionamos también. Había mangas, y sigue habiendo, pues, para adolescentes, que es lo que más conocemos aquí. Que es el shonen. Para niñas, adolescentes, que es el shoujo. Pero también hay mangas para adultos, no solo hentai, sino también hay historias muy fuertes, historias políticas. Fuera de broma, a mí tocó ver mangas que iban dirigidos a la clase literalmente trabajadora obrera del ramo de la construcción, particularmente. Chistoso, ok. Había mangas sobre pesca. Obviamente había mangas sobre Godzilla. Ya metimos horror y ciencia ficción. ¿Se dan cuenta de que ahí era mucho más variado? En Estados Unidos no. Lo fue, después dejó de serlo. Dejó de serlo por mucho tiempo y nos quedamos con el tema de superhéroes. Y a la fecha, cuando la gente dice cómic, es igual a superhéroes. El Hombre Araña, Batman, Superman, etcétera. Pero el cómic, como ya lo vimos y lo que queremos demostrarles, es no solamente son superhéroes, ¿no? Que eso es algo que también en el Café Comiquero hemos querido hacer hincapié durante mucho tiempo. Y afortunadamente estamos en una época, ya veremos más adelante, que nuevamente tenemos más diversidad de contenidos con los cómics. Y buena parte de esa diversidad aparece porque en algún momento de la historia se acuñó el término novela gráfica. Y dicen, bueno, ¿y qué es una novela gráfica y qué es un cómic entonces? Ese es un término que a mí me da escozor. Les voy a decir por qué. Un saludo a mi buen amigo, nuestro buen amigo Spike Valentine. Alguna vez platicando con él, nuestro buen amigo Spike me hizo la observación de que una novela gráfica tendría que ser más bien una historia que sería un texto de prosa acompañado con una imagen. Yo difiero, Yo a eso le llamaría más bien una novela ilustrada. Ese soy yo. Para, en términos generales, en términos mercadológicos, la novela gráfica sería una historia completa, o sea que no, inédita, publicada en una sola edición, ya sea en pasta dura o en pasta suave, en un formato quizá de lujo, quizá no tan tan masificado como un cómic un cómic floppy, ¿no? Que incluso hay las editoriales pues grandes en Estados Unidos las publican. Marvel recientemente lanzó su serie de OGNs, Original Graphic Novel, novela gráfica original, que más o menos tiene esa idea. De hecho, Marvel en los 80s fue quien empezó también con esa moda de publicar bajo el término de novela gráfica, buscando ser más que la palabra cómic, que te remite a comedia, lo quitáramos un poquito de la mente de la gente y le diéramos cierta validez que no estoy seguro que la necesitara entre los lectores serios, entre comillas, ¿no? Que si a esas vamos, esos asuntos de edición y de historia es la única diferencia entre un cómic y una novela gráfica. Porque, ¿qué creen? Las dos son cómic, las dos son una secuencia de imágenes yuxtapuestas de forma secuencial para contar una idea o una historia. Siguen siendo lo mismo. Pero bueno, por cuestiones más bien de editoriales, a una se le conoce como novela gráfica, que es la que es autocontenida, la encuentras acá de sopetón. Y el cómic, normalmente nos lo referimos al cómic como algo más, ¿cómo decirlo? Con más numeritos, vaya. Algo que también me encantaría resaltar es, hay uno de nuestros autores favoritos que es Neil Gaiman. El señor Neil Gaiman. Que él cuenta la anécdota que alguna vez en una, en una reunión con editores, cuando él empezaba en su carrera como escritor, él ya estaba escribiendo Sandman, uno de los mejores cómics que hay en la historia. Y le presentan a un editor, él lo menciona, esto aparece en el libro de The Sandman Companion, ahí lo pueden encontrar, esta anécdota, ahí sí, luego te la paso, que es buenísimo. Y él comenta que conoce a este editor y empiezan a platicar súper bien, así como de grandes cuates. Ay, oye, tú estás publicando, sí, buenísima onda. ¿Y qué escribes? Ah, pues escribo cómics. Dice Neil Gaiman que en ese momento parece que le dijo, tengo roña o tengo sarna, ¿no? Y empezó como que a ser más osco con él. Y le dice, ¿qué cómics escribes? Como diciendo, ah, pobre idiota, ¿no? A ver, te voy a hacer la plática, niño, ¿no? Ah, pues escribo Sandman. Y le dice, ay, amigo, Sandman es genial. Dice, pero no me digas eso, tú no escribes cómics, escribes novelas gráficas. Y dice Neil Gaiman, a mí se hace sentir que en lugar de decirme prostituta, me dijo cortesana. Que no hay razón para ser descortés con ninguna dama, pero aún así, caray. Sí, o sea, no hay necesidad, y perdón que lo diga, el cómic es ya tiene un estatus, digamos, de medio de comunicación, de arte. No hay necesidad de venirnos con palabras rimbombantes. Yo sí estoy muy peleado con el término novela gráfica como forma de legitimizar el cómic ante los literatos. Creo que no lo necesita. Creo que es su propio medio, es su propio lenguaje, ser simplemente un cómic. Sí, yo lo utilizo más bien para distinguir entre el formato, nada más. Y bueno, entonces, ¿quiénes publican cómics? Para irnos a responder esa pregunta, yo creo que sería muy bueno que nos vayamos a nuestro primer corte musical, porque ya llevamos casi una hora de transmisión y nos falta bastante por qué platicar y se está poniendo bastante sabroso. Carnal, esta semana te toca a ti decirnos cuál va a ser la canción que vamos a escuchar antes de regresar con el tema de Comics 101. Así que, ¿cuál será la canción de esta semana, carnal? Pues mira, ya estuve pensando y hay una canción una vez más de este cuate de Miracle Song, Gavin Nichols. La hizo originalmente para este videojuego que es The Elder Scrolls Online. Está muy padre, se llama The Call. Y me gusta porque habla de atender al llamado a una causa. Y creo que por mucho tiempo a los que somos comiqueros, como que ay, de repente hemos mantenido la cabeza algo baja. Y a veces como que sin querer. Pero pues oigan, hay que ser geek and proud, o sea, hay que ser orgullosos de ser comiqueros. Pues tendamos el llamado, sin bronca. Ah, me encanta. Entonces esto es The Call, The Miracle Sound, aquí en el Café Comiquero. Regresamos con más cómics en un momento. From the way west, great hammers will fall. Under high rocks, all will answer the call. Bring us your arms, pariahs of yore. All faces turn out to war. Exiles of the ash, step through crimson glow. Guards of the north, sing their songs of the snow. Bring us the breath of the marshes and rain. Courage is rising again. War will weather the souls of the lost. Stand together, whatever the cost. Shields will falter and many will fall. Time has come for us all to answer the call. Y cómo están todos, pues regresamos a la segunda parte del Café Comiquero en este programa especial de Comics 101. Esperamos les esté gustando. Y nos habíamos quedado por ahí, pues en saber quiénes son las compañías que hacen cómics. Así es, carnal, muy bien. Y mencionábamos antes de ir al corte de que la mayor parte de la gente cuando escucha cómic piensa en superhéroes. Y no es de extrañar, debido a que las dos grandes editoriales que editan cómics en Estados Unidos y que se lleva al resto del mundo, es lo que más hacen. ¿Quiénes son esas dos grandes editoriales? Pues tenemos a Marvel Comics y a Detective Comics, DC. Efectivamente, Marvel Comics, que no, sin meternos mucho a su historia, nace primero como Timely Comics, después se llamó Atlas Comics, tuvo varios nombres por ahí, se convirtió en Marvel Comics en los años 60 y publica a los personajes muy conocidos ahora como el Hombre Araña, como los Vengadores, los Avengers, Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk, ¿quién más? Los X-Men, por supuesto. Wolverine, o sea, los X-Men, básicamente Wolverine según Bryan Singer. Según todo el universo cinematográfico de Fox, es Wolverine y los cuates, pero bueno. Los Cuatro Fantásticos. Pues bueno, no nos vamos a meter mucho en los demás personajes porque hay un resto, son muchísimos. Pero podemos meternos que en Hércules, que en She-Hulk, que no sé qué, en fin. Y DC Comics, que era National Periodical Publications en los años 30, después cambia DC Comics. Pues publica a los superhéroes, la verdad de los más conocidos en el mundo, desde hace muchos años, que son Superman, el primer superhéroe, básicamente. Batman, así de fácil. La Mujer Maravilla, Aquaman, Flash, Linterna Verde, básicamente la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia de América, los Jóvenes Titanes. Y ¿quieres otros personajes raritos? Hawk and Dove, por ejemplo. Hawk and Dove, ¿quién se acuerda de Hawk and Dove? Pues creo que tú. Bueno, del lado de Marvel, Cloak and Dagger, ¿quién se acuerda de Cloak and Dagger? Y que eran buenos personajes, ¿eh? Y vaya, esos son los, más o menos los personajes que publica cada editorial. Hay muchos más, hay cientos de personajes más. ¿Quieren saber qué personajes más hay? Hay muchos recursos para ello, ¿no? Cada uno de estas editoriales tiene incluso libros completos dedicados a guías de personajes, ¿no? Que son útiles. La otra, incluso los venden en México, esas guías, tanto de Marvel como de DC. Y son útiles pues para conocer más personajes que son medio oscuros, que ni te imaginas que están ahí, y que comparten algo que le llamamos la continuidad con los demás personajes conocidos. ¿Qué es esto de la continuidad, carnal? De hecho, ese es un asunto bien extraño porque es lo que pues diferencia a estas dos editoriales básicamente de todas las demás. La continuidad significa que ahora sí que aún en estos días recordamos lo que ha pasado en historias de los cómics de hace 20, 30 años sin ningún problema. A eso se refiere la continuidad, que eventos que tuvieron lugar hace muchos años siguen teniendo repercusiones, entre comillas, hoy día. Para ponerlo en el contexto de unas películas, creo que el mejor ejemplo es el universo fílmico de Marvel, en el cual vemos, por ejemplo, que para llegar a la película de Avengers crearon una película del Capitán América, que tiene que ver a su vez con la película de Thor, con la película de Iron Man, y es, todos viven en el mismo espacio de tiempo y lugar, y se forma la película de Avengers, ¿no? Eso es algo relativamente novedoso para la industria del cine, y que para la gente que leemos cómics eso pues no es nada nuevo. Y como bien dices, son eventos que pasaron hace mucho tiempo, y que a la fecha se referencian o se hace alusión a que pasaron. Sin embargo, y esto es lo que muchas veces a la gente, a los comiqueros nuevos los medio espanta, dicen, es que es muchísima continuidad, hay mucho atrás, las historias empezaron hace muchos años, ¿nos tiene que preocupar eso? Pues la verdad es que no. Bueno, a nosotros, a los que somos fanáticos, la verdad es que no. A las editoriales les viene preocupando desde hace por lo menos 30 años ese asunto, realmente es, aquí la recomendación del café es que, a ver, si yo te dijera, ¿por dónde le puedo entrar Iron Man? Por donde quieras. Hay muchas historias buenas por donde quieras entrarle. ¿Tienes que saber todo? No. Para nada. Es simplemente agarra el cómic que te parece que te llene el ojo. Y sobre ese, sin ningún problema. Hay una herramienta muy padre en estos días que se llama Internet. Y donde si uno leyó alguna historia de una vez más, por ejemplo, Iron Man, y dice, oye, eso está padre. Pero menciona algunas cosas que pasaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, alguna que mencionaron, el alcoholismo de Tony Stark. Ajá, de Demon in a Bottle, que esa es clasiquísima. Y muy mala, a mí no me gusta. Además, la verdad es que es muy... O sea, lo del alcoholismo pasa en un panel, te venden muchas... Bueno, no en un panel, en un número. Y lo demás es muy... Pero bueno, pero no se vería uno si no lo leyeron, en fin. pero si uno quiere saber de eso, puedes quedarte con la anécdota de, oye, era un alcohólico, perfecto, ya es todo lo que necesitas saber. Pero si uno quisiera ver la historia, te metes a internet, dices, oye, son estos números, se pueden conseguir más o menos fácil, los escribes, tal, a lo mejor me meto a verlos, ¿no? Que eso es algo que nosotros no teníamos, insisto, no crecimos de adolescentes, de jovencitos, de chamacos, con esa herramienta. Hoy sí la hay, hoy existe. Incluso para las audiencias más jóvenes, para los que nos estén escuchando muy, muy jóvenes, pues es una generación que ya sabe usar la computadora y sabe usar los medios digitales mucho mejor que algunos de nosotros, y mucho mejor incluso que algunos desarrolladores de contenidos. Tienen esa facilidad, aprovechenla. Cuando nosotros leíamos cómics y nos enterábamos de cosas así, era anecdótico y era de, ay, ¿cómo pasaba esto, no? Tenías tal vez que buscar en puestos de revistas atrasadas o preguntar con alguien si es que tenías contacto, si no, pues te quedabas con que, ¿eso cómo pasó? Eventualmente te vas dando cuenta porque pues se publican más cómics, hacen más referencia a eso y te enteras. O las propias editoriales en México, por ejemplo, tenían columnas informativas. J.G. Tolkien, que tenía la famosa era Marvel en la época de novedades, pues era casi casi nuestra fuente de información oficial de lo que pasaba en Marvel en otras cosas que no eran el Hombre Araña. De hecho, ahí yo tengo la anécdota muy curiosa. Por ejemplo, yo leí, por ejemplo, X-Men vs. Fantastic Four antes de haber siquiera estado enterado de que era un evento chistoso llamado La Masacre Mutante. En esa historia de X-Men contra Fantastic Four, han de saber, ahí estaba un par de personajes que habían sufrido los efectos de ese evento, Nightcrawler y Colossus, que estaban como en estado vegetativo, y Kitty Pryde estaba como en fantasmita, estaba haciendo Gasparín, y se hacían referencia de que, ay, esto les pasó por el ataque a los Morlocks, ¿no? Y es como que, ay, ¿eso qué será? ¿Qué pasó? Estuvo muy grave, porque tres de los personajes principales están viéndolas de caí, ¿no? No sabía ni que eran los Morlocks. No sabía que eran los Rivers. No sabía nada de esa historia. Y a mí se me hacía mítica. Y años después, cuando la llega a publicar Editorial Viz, y que la voy leyendo, para mí era la mera onda. No es exactamente buena, pero no era mala. Y en su momento me fascinó. Ese tipo de cositas, por ejemplo, es a lo que uno se enfrenta de, oye, me gustaría saber de esto, pero ahorita no lo tengo. No hay bronca. Todo eso que te platico no me impidió seguir disfrutando cómics de los X-Men posteriores. Exactamente es eso, no le tengan miedo a la continuidad, o a que no sepan, o a que qué pasó antes, no es necesario. La mayoría de los cómics que están en colecciones, en formatos de libros, de TPs, puedes leer la historia que te presenta ese libro, no necesitas leer más. O sea, si no quieres enterarte más, la lees, la disfrutas, y la que viene, si te interesó y quieres irte para atrás, también se puede hacer. Y si no los consigues en físico, siempre está el internet. En serio, o sea, es una gran, gran ventaja que nosotros no tuvimos. Y es muy fácil aprovecharla y es muy bondadosa y es la mera onda. Y bueno, esas son las editoriales que hacen, las dos grandes, que hacen básicamente superhéroes. Aunque hay que resaltar que también de repente se aventuran en otros terrenos. Adaptan películas, adaptan series, adaptan videojuegos, libros, ¿no? Pero hay otras editoriales que crean otro tipo de contenido que no necesariamente son superhéroes. Y estas editoriales las generalizamos como las independientes. O indies. O indies. Que no sé exactamente por qué les decimos así, pero bueno, el chiste es que creo que el concepto va de que son independientes de Marvel y DC. Básicamente sí, ¿no? O sea, no dependen de las dos grandes. Por eso, independientes. Ok. Y parece como que no son... Pero como que son toda dulzura, no exactamente, y no son... Y siguen siendo compañías, siguen siendo editoriales grandes. Por ejemplo, ¿qué compañías independientes tenemos? Bueno, pues históricamente lo tengo que decir, la que más dio batalla por muchos años fue Dark Horse. Esta compañía de cómics editó en su momento, por ejemplo, Sin City. O Hellboy, editó 300, creo. Sí. 300, que hace poco salió su 302, pero bueno, o algo así. Y es básicamente, por muchos años fue la editorial en la que los creativos se iban para poder hacer sus historias, sus personajes, manteniendo el control de los derechos del mismo. Así es, hay que poner eso en contexto. En Marvel y en DC, los personajes que creas o que trabajas o que escribes en esas editoriales no son tuyos, ni los derechos son tuyos. O sea, es un trabajo por encargo, ¿no? En el caso de Dark Horse, por ejemplo, y otras editoriales pequeñas como, por ejemplo, Mirage Comics, que publicó Las Tortugas Ninja, se me ahorita me viene en la mente, el trabajo era tuyo. O sea, eran tus personajes, eran tus historias, tus guiones, tus dibujos, y tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Y el dinero es para ti. Obviamente, pues los costos que tienes que reportarle a Dark Horse, o sea, impresiones, etcétera. Pero los derechos, y puedes vender los derechos fílmicos a la compañía que quieras, y son tuyos, ¿no? O sea, son tus personajes, son tus creaciones, y tú decides qué haces con ellos. Eso es algo muy importante. Los personajes de Marvel y DC son propiedades corporativas. O sea, son propiedad de Marvel y DC, independientemente de quién dirija esas compañías. Exactamente. O sea, podríamos decir, no son ni siquiera son de Stan Lee. No. Son de Marvel. Y en las editoriales pequeñas, bueno, las indies, no pasa eso. Tanto fue así que en los 90s una bola de dibujantes se fue a hacer una editorial aparte llamada Image, que en su momento era la epítome de lo extreme de los 90s. Esos dibujantes trabajaban en Marvel, todos ellos eran dibujantes hot, dibujantes importantes dentro de sus títulos. Emigran de Image porque ellos sentían la necesidad de que lo que estaban haciendo pues no era para ellos. Entonces querían crear su propia editorial con sus propios guiones, sus propios dibujos y ganar su propio dinero. Inspirado sobre todo por Jack Kirby. Que ya alguna vez hablamos de Jack Kirby, por ahí escuché en un programa anterior del Café Comiquero. Hablamos largo y tendido de él. Image, el nombre significa tal cual imagen, ¿no? Y es lo que vendían en un principio. Lo que vendía Image en un principio era simplemente imágenes, o sea, dibujos bonitos. Y la imagen que uno tenía de los dibujantes. Total que medio funcionó. Bueno, funcionó muy bien al principio, después no tanto porque pues no sabían escribir, había lucha de egos, bla, bla, bla. Y por ahí de los años 2000 y cachito, 2001, algo así, pues llegó un fenómeno muy chistoso que se llamó The Walking Dead. Uh-huh. Image es la editorial que, en efecto, a través del sello de un creativo, que es Robert Kirkman, edita The Walking Dead, el cómic que está rompiendo barreras por todos lados. Edita cosas como Saga, Invincible, que nos metemos a la parte de los superhéroes. Otras compañías también pueden hacer superhéroes sin ningún problema. Pero Image tiene como que ese asunto, ¿no? En Image es muy distinto a Marvel y DC en el sentido de que tú creas a tus personajes, tú tienes todos los derechos, tú sabrás qué hacer con ellos, nadie te va a meter a decirte qué puedes o qué no puedes hacer. Las historias son mucho más variadas. Tenemos, por ejemplo, mira, vamos de rápido, ¿no? Invincible son superhéroes. Uh-huh. The Walking Dead es un cómic de horror. Uh-huh. Saga es un cómic raro. Es la verdad. Ahorita que se me vengan a la mente algún otro, Rat Queens. Rat Queens es un cómic de fantasía. Sex Criminals es un cómic raro. Vaya, ahí nos vamos dando cuenta de que hay como que muchos otros, todos los géneros literarios que uno pueda querer encontrar los puede haber en los cómics, solo cosa de que alguien se anime a hacerlos. Normalmente en editoriales como Image los puede encontrar. Hay otras, por ejemplo, como IDW, y IDW, esta editorial se dedica también a hacer cómics, sobre todo de licencias. O sea, licencias, por ejemplo, tiene Transformers, tiene My Little Pony, G.I. Joe. Tiene ahorita las Tortugas Ninja, de hecho. Sí, tiene las Tortugas Ninja. Ese es un ejemplo de cómo funcionan las editoriales independientes. Mirage Comics publicaba las Tortugas Ninja. Después, Peter Laird, no me acuerdo si Kevin Eastman, uno de los dos creativos, se lleva la creación a IDW y ahora ellos publican las Tortugas Ninja. Incluso los cómics viejitos que publicaba Mirage lo están reimprimiendo en formatos de lujo. O sea, eso es como creativo lo que a ti te sirve. Te los puedes llevar a donde tú quieras. Exacto, y nadie te puede decir nada porque los derechos de publicación son totalmente tuyos. CSI, también tiene cómics de CSI. Un cómic de adaptación, claro, CSI. Y también publican otras cosas. Libros, muchos libros de cómics. Por ejemplo, Tilting and Windmills de Brian Hibbs, que está genial porque es la visión de un dueño de tienda de cómics. Uh-huh. Publican otros cómics acerca de cómics, como Comic Book History of Comics, que es buenísimo ese libro, tienen que leerlo. Comic Book History of Comics, léanlo, de Fred Van Lente, es buenísimo. Y bueno, ahí ya tenemos otra, ¿no? IDW, Boom, Boom, que también maneja muchas licencias. Boom trae ahorita Adventure Time, trae Regular Show. Ay, se me están yendo, pero bueno, hay varios. Bravest Warriors también. Bueno, todo lo que hizo Pendleton Ward, que es el creador de Adventure Time, tiene, o sea, tiene Bravest Warriors, tiene los spin-offs de Fiona y Cake y de no sé qué, o sea, todo lo que hizo Pendleton Ward, vaya. Y también tienen superhéroes, publicó, y ya no se publican ellos porque los tienen en reimpresiones, pero ya se acabaron. Cómics muy buenos como Irredeemable, Incorruptible, de Mark Waid, y otros no tan buenos como Soldier Zero y otras cosas que según hizo Stan Lee, que no son muy buenas, pero también son opciones, ¿no? Ya ven, aquí estamos hablando, por ejemplo, de cómics más de comedia y tirados hacia el público juvenil. Una vez más, la variedad. Y también había superhéroes. Sigue habiendo, es una enorme variedad. Entonces, de esto se trata las editoriales independientes. Editoriales en las que, como no tienen tantos años de prácticas medio abusivas, la verdad, pues le dan más facilidad a los creativos y se arriesgan más con muchas historias raritas. Ahora, pregunta, carnal. Tenemos a los universos Marvel y DC, y por universos entendemos que viven todos en el mismo universo. En Image Comics, en Kaboom, en Boom Comics, no pasa eso. O sea, cada quien hace su trabajo, se publica bajo la misma empresa, ¿no? Si yo soy un comiquero nuevo, ¿me debe de importar o avergonzar no saber qué personaje vive con quién? No, para nada. O sea, pues a todos nos pasaba, ¿eh? Así de sencillo. Realmente no les tiene ni qué preocupar, ni como que me voy a echar primero la guía de personajes para después poder leer algo de Marvel. No, para nada, agarra el cómic que se te dé la gana. Y otra cosa muy importante, si me preguntan, oye, ¿y qué editorial es mejor? Pues no sé, ¿cuál te gusta más? Sí, de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero efectivamente, es qué cómic te gusta, no tanto qué editorial te gusta. Puede ser que un cómic, por ejemplo, me imagino un fan de las Tortugas Ninja. Seguramente decían, no, Mirage Comics, wow, las Tortugas Ninja. Ahora las publica IDW, pues IDW, wow, las Tortugas Ninja, ¿no? O sea, te gusta el personaje, no quién lo publica, ¿no? Exactamente. Y, pues, digo, ya tienen, ahí, les dimos así como que la guía rapidísima de, oye, están estas editoriales, hay más, sí. Por supuesto hay más. Está Arcaya, por ejemplo, que publica Mouseguard, que creo que ya compraron Arcaya, pero bueno, eso es otro asunto. Dynamite. Y sin problemas, o sea, el chiste es encontrar, sin fijarse en compañías, creo que eso sería lo padre del asunto. Como que hay que conocer quiénes son los que lo hacen y un poquito acerca de qué puede encontrar uno en cada compañía. Pero yo creo que en el momento en el que uno va a un stand y ve un cómic, no te fijes en la compañía que lo publica, agárralo y si te gusta, pues perfecto, cómpralo. Excelente, carnal. Y eso nos lleva a la siguiente parte, ¿qué es? Ok, eso mencioné de que uno va y en el stand. ¿Dónde hay de esos estantes? ¿Dónde puedo encontrar cómics? Exacto, ya me convenciste. ¿Dónde quiero cómics? ¿Dónde los compro? ¿No? Pues, ¿qué es lo más lógico? Pues mira, lo más lógico sería decir, pues vete a una tienda de cómics. Sí, digo, si quieres lechugas, pues vete a un supermercado. Sí, suena muy lógico, pero desgraciadamente no en todos los casos es viable. Las tiendas de cómics, aunque son... Mira, son los lugares donde hay más variedad de cómics. Se puede encontrar casi todos los cómics. Y en buenas cantidades, o sea, es difícil que te vayas a quedar sin un ejemplar. Ahí uno puede llegar a preguntar acerca de diferentes títulos, te van a responder. Puedes pasarte un buen rato ahí, pues buscando a ver qué se te antoja llevarte, porque una vez más el surtido es muy extenso. En las cosas que son pocas. Sí. No en todos los estados de la República, y por no decir que son en los menos. Sí, normalmente en las plazas grandes, o sea, de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, León, Querétaro, tal vez Mérida, no sé, puedas encontrar tiendas de cómics, ¿no? Pero, digo, sin afán de ofender, pero no me imagino encontrar una tienda de cómics en, no sé, en algún pueblito de Colima, ¿no? No sé. Mira, yo no sé si haya ahorita, pero yo creo que en Sonoita... No debe haber tienda de cómics. Sí, larga historia de qué son ahorita, pero bueno. Un pueblo muy bonito, ¿ves? Precioso, desértico, con ganas. Pero sí, no hay una tienda de cómics ahí, vaya. Exactamente, bueno. ¿Qué tiendas de cómics existen? ¿Dónde están? El directorio, pues no es tan grande como quisiéramos. De hecho, alguna vez en internet se quiso hacer como una especie de directorio de todas las tiendas de cómics del país. Pero fueron... tan pocas y eran tan cambiantes, o sea, hoy abría una, cerraba otra. Básicamente en México existe una tienda muy grande que tiene sucursales en varias partes del país. Existen tiendas más pequeñas que también están ahí creciendo. Pero pues básicamente la más grande es Fantástico. Uh-huh. Fantástico, que tienes pues su matriz en Ciudad de México y otras dos sucursales en la zona metropolitana. Bueno, la matriz está en Félix Cuevas, ahí está en Coapa, y en Ciudad Satélite en el norte, ahí estoy ya casi llegando a Mordor. Y que Mordor estaba en el este, pero bueno, no voy a ponerme curioso, en fin. Tiene una sucursal en Querétaro, ¿sí? Una en Guadalajara y una en Monterrey. La verdad es la cadena de tiendas en México, ¿no? No hay otra cadena, no hay otra. No es la única tienda, está de Comixado, que está en Plaza Niza 66, uh-huh. Que la opera, la administra nuestro buen amigo Elías Ortiz. Está también Planet Comics en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, ahí por Patriotismo. Está también Comics México, que pues, es más bien un stand dentro del famoso Comic Rock Show, que es una pues, opción interesante para conseguir cómics, sobre todo cómics viejitos, aunque de repente hay gente muy manchada con los precios, ¿no? Que el Comic Rock Show, lo que uno puede, no sé, lo interesante de ahí es que es un ambiente como de bazar. Sí. Y eso se pone bastante padre. El Comic Rock Show está muy cerca del Metro Hidalgo en la Ciudad de México, para los interesados pueden ir. Creo que cobran 5 pesos para entrar, algo así. Sí, 5 pesos. No sean tacaños, es también para tratar de mantener las instalaciones en el mejor estado posible, que es difícil porque va mucha gente. Sí. Pero bueno, es como para darle una pequeña cooperación ahí al Comic Rock Show. Y se puede poner interesante, ¿eh? Digo, desgraciadamente no hemos viajado por toda la República buscando tiendas de cómics todavía. Pero bueno, sabemos que existe Sneak Comics en León, Creator Comics. Pues también que está Kimota en la Ciudad de México y en Puebla. Pues vaya, o sea, son las que me vienen ahorita a la mente, pero seguramente hay más. Camaleón Comics, me acuerdo que los he visto en la Mole. Las convenciones es una buena opción también, aunque pues no las vas a encontrar toda la vida, ¿no? O sea, cuando hay convenciones puedes encontrar stands o puestos que llevan cómics y que muchos de ellos se dedican a viajar por convenciones y ya, es la temporada en la que venden o te venden en internet. Claro, y las convenciones, pues aquí en la Ciudad de México, pues tenemos varias. Tenemos la TNT, tenemos la Mole. Pues hoy día unas que estaban buenas, pero no cuajaron, como Comic Con México. Pues básicamente se pueden echar un clavado a esas. Suelen ser bastante, bastante buenas en surtido. Y se pueden encontrar cosas muy interesantes. Pero una vez más, pues son solo en temporadas, no son las más que hay. Así que, pues bueno, esa es como que la gran característica de las tiendas de cómics. Son lugares muy buenos, muy muy buenos, pero no hay muchos. Lo padre de todo esto, por ejemplo, son los precios, que lo manejan, eso sí, lo manejan en dólares. La mayoría de los productos son importados, son en inglés, ya sea que nos lleguen directamente de las editoriales estadounidenses para acá, o por ejemplo, también hay en las tiendas de cómics, evidentemente, venden manga. Manga traducido normalmente al inglés por editoriales estadounidenses que lo traen para acá. Se pueden conseguir cosas en español ya, sí. de lo que publican, lo que traducen y publican editoriales como Marvel Televisa, como Camite. Uh-huh. Y Cómic de España lo pueden uno conseguir, que son más caros. Sí. Son, la verdad es que sí, son mucho más caros. Pero bueno, como España también tiene una tradición más o menos fuerte de cómics, hay otras cosas que no están traducidas al español por alguna otra editorial. Por ejemplo, en un caso muy famoso de un manga, si uno quiere leer Akira en español, pues solo de Editorial Norma, carísimo, pero ahí está. También hay, me gustaría resaltar, pensamos que aquí en México hay pocas tiendas de cómics. En Estados Unidos también, o sea, hay más, sí, por supuesto que hay más, pero en las ciudades grandes, es en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, ¿no? Pero si me dices un pueblito por ahí perdido en Utah, seguro no va a encontrar, ¿no? Y aparte tierra de mormones, pero en fin. O sea, no crean que Estados Unidos también es como que casi casi los cómics se dan en los árboles. O sea, eso es una falacia. O sea, hay mucha gente en Estados Unidos que batalla para conseguir sus cómics también. Sobre todo en épocas de invierno, porque no hay cómo salir. Por cierto, los cómics sí se dan en los árboles, es papel, Sí, ¿qué? Ok. Perdón, tenía que... Por ahí, alguna vez leí un chiste por ahí, mal, muy malo, perdón. Pero si no creen que en Estados Unidos también es la abundancia de tiendas de cómics, ¿no? En algún momento las hubo. Sí. En algún momento en los 90s había casi 10,000 en todo el territorio estadounidense. Que aún así 10,000 para toda esa extensión de tierra y todas esas personas, es poco. Es pues muy poco aún así. Ahorita hay como 3,000. O sea, No crean que están en la gloria, para nada. Y pues bueno, esas son las tiendas de cómics. Una tal vez desventaja de las tiendas de cómics, desventaja o puede ser ventaja, es la gente que la atiende. Y esto va, aquí va el mensaje también para todas las tiendas de cómics que nos lleguen a escuchar. No sean gachos, atiendan bien a su gente, atiendan bien a sus clientes, recomienden, sean amables, tengan personal que sea amable con la gente. O sea, si alguien llega a preguntar, no los buleen, eso es horrible. Luego por eso la gente se desanima de comprar cómics. Y también va para los aficionados, que ya estamos muy metidos en los cómics. Sí, luego también ese era un detrimento para que se expandiera el mercado. Llegaba alguien nuevo a una tienda de cómics y tenía ese como aire de... Nuevo, así de... ¿Este qué, no? Ni los dependientes deberían, ahora sí que bulear. Ni los que son clientes asiduos. Si ahora sí que uno está acá pachoneando en sus cómics y llega alguien nuevo a preguntarle, pues con la mejor de las disposiciones, ¿no? Sí, por favor, no sean gachos. O sea, puede llegar un me ha tocado ver, que va una señora con su hijo chiquito de tal vez 5 o 6 años a una tienda de cómics seria, no sé, fantástico, o sea, así grande, ¿no? Donde casi todo lo venden en inglés y es de... Oye, ¿tiene algún cómic de El Hombre Araña? ¡Claro que tenemos cómics del Hombre Araña! ¡Pase usted! O sea, y en el mejor de los escenarios, a ver, ves que es un niño joven, que es chiquito, pues dale algo de acuerdo a su edad. Y si alguien más está ahí, comprando sus cómics o lo que sea, no nos cuesta nada tal vez acercarnos y preguntarle, ¿no? O recomendarle algo en el mejor de los planes, ¿no? Y no sé, o sea, ser amable, crear una comunidad en ese aspecto, ¿no? Eso ya está en nosotros. Pero fíjate, esa es una característica de locales pues cerrados donde uno puede encontrar cómics, pero no son los únicos lugares donde uno puede encontrarlos. También están los muy recurridos, y que ahí sí hay muchos puntos de venta en el país, que son los puestos de revistas. Eso sí, en los puestos de revistas hay muchísimos, en casi cada esquina de la ciudad hay alguno. No en todos llegan cómics. Y los cómics que se pueden conseguir son los que traducen al español. Son, una vez más, de que Burguera, que Camite, que Televisa, Panini. Esos son los que podemos encontrar en los puestos de revistas. Efectivamente, afortunadamente hay más opciones de editoriales que traen cómics en español, ¿no? Uh-huh. Y durante mucho tiempo teníamos un monopolio, que era Editorial Beat. Publicaba Marvel, DC, Image, Tecno Comics, no sé, un chorro de cositas que, pues, manga, ellos publicaban todo. Después tronaron con Ejote, entra Editorial Televisa, publica Marvel, después hace con la licencia de los derechos de DC, y pues resurgen otras editoriales como Camite, que es un poquito como de las cenizas de Beat, pero pues con otra administración, algo totalmente diferente, y empiezan a traer material nuevo desde hace como 2 años. Empiezan a traer The Walking Dead en español, Invincible, ahorita es bueno traer una cantidad de títulos asombrosa, ¿no? El universo Valiant, completito. ¿Qué más? Traen manga, traen Episodio G, traen Hellsing, Panini, que está trayendo prácticamente universo de Wildstorm, Witchblade, ¿qué más? Witchblade, Darkness, Artifacts, y traen The Boys, que es muy bueno The Boys también. Bruguera, que trae pues prácticamente el universo de los cómics de superhéroes de Boom. Redeemable, Incorruptible, The Traveler, Starborn, el otro no me acuerdo cómo se llama, Soldier Zero, creo que se llama. Traen Hellboy, traen Loki and Key. O sea, hay muchos cómics que están publicados en español y se pueden encontrar en los puestos de revistas. Una vez más, no en todos van a encontrar los mismos. Ni van a encontrar todos. Pero lo bonito de los puestos de revistas es lo siguiente. Supónganse que van a su puesto de revistas más cercano y ahí no está el cómic que querían. Bueno, si caminan a la siguiente cuadra donde hay otro puesto de revistas, ahí puede que sí esté. Ahora, en algunas ciudades tal vez no haya tantos puestos de revistas. A lo mejor hay que caminarle más. Pero también hay otra cosa. Puedes pedir. Y eso es bien importante. El voceador tiene un espacio muy limitado para exhibir productos. Y no nada más, trae cómics. Trae revistas, trae periódicos, trae hasta libritos, ¿no? De repente que sacan así como de promoción. Entonces tiene un espacio limitado para exhibir. ¿Cómo vas a ver qué se le va a vender? Pues hay que pedírselo. Y créanme que esa es una manera excelente de conseguir los cómics que a uno le interesan. Porque si el boceador uno se le está pidiendo algún título, con todo gusto lo va a traer. Porque han de saber, ellos tienen que comprarlo, poner de su dinero para comprar el producto y arriesgarse a venderlo. Si aquí les estás diciendo, ya de antemano te voy a encargar este porque te lo voy a comprar, oye, pues ahí tengo unos pesos asegurados. Así es, obviamente ellos los compran a un precio menor porque ellos tienen que ganar una comisión, ¿no? Pero, como bien dices, es darles la garantía, la certeza de que van a tener una venta segura. Lo cual, pues, obviamente que lo van a traer. Acérquense, pero ahora sí que pregunten, pídanlo a su boceador. Uh-huh. Es una muy buena manera de hacerse de sus cómics. Y tiene otra ventaja. Si el boceador lo pide, entonces lo tiene que pedir a la editorial. Y la editorial va a saber en qué lugar están pidiendo su cómic. Así es. El día de ayer, porque si no se va a entender mucho de acuerdo al podcast, platicaba con Osmi Núñez, de Editorial Camite. Y estábamos platicando, y estaba yo en unas tiendas de Camite, y se le acerca un cliente y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que en Toluca no nos están llegando. Ah, pues qué bueno que me dices, ¿no? Y ponlo también en la página de Facebook para que sepan, para que la editorial vea, de que en Toluca, en tal puesto, no les llegan. Para que pongamos ojo de mandar producto a ese lado. Afortunadamente, podemos darle una retroalimentación muy rápida. Así de, oye, aquí no llegan, aquí no están llegando, acá llegaron tarde, acá llegaron dañados. Eso le sirve mucho a las editoriales, a las grandes, a las pequeñas, a la que me digas, para poder vigilar cómo distribuyen su producto. Una vez más, la herramienta del internet y las redes sociales. Si se meten a la página de Facebook de Camita y les ponen ahí un mensajito, un post de, oye, en Toluca no nos está llegando The Walking Dead. ¡Ah! Qué bueno que nos dices para meterles ganas a este asunto. A todos les conviene. O sea, ahora sí que reclamar de una forma educada y consciente, a todo mundo trae beneficios. Así ya los aficionados se pueden hacer de sus cómics, los voceadores, los distribuidores tienen una manera más eficiente de conseguir su material. Y obviamente pues las editoriales van a también tener la información de primera mano de dónde deben mandar sus cómics. Así es, efectivamente, o sea, a todo mundo le va a convenir. Y no es el único lugar donde podemos comprar esos cómics de licencia, o esos cómics en español. ¿Dónde más? Están las tiendas de medios. Tiendas de medios como Sanborns, por ejemplo. Vamos a meter goles porque pues tenemos que decir nombres, ahorita sí. Algunas veces como en Liverpool, probablemente Walmart. Pues, Walmart también trae, sí. Particularmente de Televisa. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar también estos cómics en español. Ya estas tiendas tienen como que su espacio dedicado al cómic. Y está padre, la verdad, ir porque uno puede encontrar todos. O si no todos, casi todos. Fíjate que dentro de esas yo les recomendaría, por el cuidado que le pueden dar al cómic, en Sanborns. O sea, en la mayoría de los Sanborns los cómics los tienen en muy buen estado. Y normalmente vigilan los empleados que no estén dañados, ¿no? Y bueno, la verdad es que se han vuelto un punto de venta muy importante. Una vez, no me acuerdo quién lo comentaba, creo que incluso nos lo comentamos aquí, o sea, que fuera del aire, algo así. Quienes no estén como que poniendo sus cómics ahí en Sanborns, pues se están perdiendo de una tajada del pastel importante. Porque pues Sanborns es una cadena que también tiene en casi todo el país. No digo que en todo, pero en casi todo el país hay por lo menos un Sanborns, ¿no? Y lo mismo, esa es otra ventaja. Puedes llegar y... ¿Están trayendo esto? No. Ah, pues tráiganlo. Y ellos, créanme que con más seriedad aún les va a interesar llevar ese material, porque para ellos es venta. Sí, exacto. Tenemos que decirlo, ¿no? El cómic es un negocio. Sí, es un negocio de arte, ok. Y es un negocio de entretenimiento, pero es un negocio. Y en todos los puntos de esta cadenita del negocio, tanto para el creativo, para la editorial, para el distribuidor, como para nosotros, nos interesa saber dónde se están vendiendo, qué se está vendiendo. Y levantar la mano y decir, oye, yo quiero tal, aquí no me llega, es lo mejor que pueden hacer. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde más compro cómics, carnal? Porque ya ven, no hay opciones, nos faltan. ¿Dónde más compramos cómics? Ah, pues también pueden conseguirlos en... Va a sonar chistoso, pero cómprenlos en las librerías. Sí, cada vez más hay las librerías se interesan más en tener cómics. Librerías como Gandhi, como El Péndulo, como El Sótano, que hay muchas en la Ciudad de México y también en el interior de la República, hay varias. Se están interesando en traer cómic, sobre todo, y más bien es el único formato que traen, son colecciones, ¿no? O sea, en TPs, en libros, de pasta suave, o en hardcover, en pasta dura. en español importado, en español de España, o en inglés, ¿no? Andas a ver, el objetivo de llevar los cómics a las librerías no es nada nuevo, es un esfuerzo que se venía haciendo de manera continua durante unos más de 20 años, creo que unos 25 años, tal vez 30 años. No se lograba. Y en buena parte el que tengamos TPs obedece a ese objetivo de tener cómics en las librerías. Las colecciones o los TPs son un formato muy conveniente para que un posible comprador que vaya a una librería se asome a un cómic, porque está chonchito, porque tiene en la pasta, puede ver de qué se trata. Y es básicamente lo que uno puede encontrar en una librería. Hay que decirlo, a veces se pueden encontrar cosas muy azarosas, como que no hay... No hay cierta regularidad, ¿no? En que, vine hace una semana por el tomo 5 de The Walking Dead y quiero el 6. A lo mejor no siempre lo está. Pero pueden encontrar... A veces sí, ¿no? Lo que sí pueden encontrar es que a veces hay cada joyita que uno no encuentra en otro lado, ¿no? Y vale la pena echarse un clavado. Se pueden conseguir cosas también muy... Uno no pensaría que puede encontrar. Me tocó hace poco ver en unas librerías del Péndulo. Adventure Time, por ejemplo. Los tomos que han estado saliendo. Las colecciones de Kaboom, que es la versión para niños de Boom. Y no sé, me sorprendió. La verdad, que padre. Y también se puede encontrar manga. Manga traducido al español, que trae Norma. O manga traducido al inglés. Porque es un formato que se presta mucho a que estén en librerías. Son buenos lugares para conseguirlos. Los precios ahí pueden ser un poquito más caros, eso sí. Con la otra ventaja también es que si no lo tienen, te lo consiguen. Y ellos sí tienen todo el aparato administrativo para traértelo rápido y bien. Tienen una red de distribución, las condenadas librerías. Sobre todo las grandes como Gandhi. Es una red enorme. Y cuando estamos en una época en la que la edición impresa está teniendo algunos problemas, que uno esté pidiendo, uy, les encanta. También, no nos olvidemos, en las librerías puedes encontrar hasta el cómic nacional, uh-huh. Sobre todo en formatos de lujo o de libros, ¿no? Encuentras cómics de El Bulbo, de Edgar Clement. Me tocó ver, por ejemplo, ese gran esfuerzo y esa cosa que están haciendo bastante bien. Jorge Pinto, el creador de Bunsen, sí, claro. Ya sacó su segundo libro y ya está en librerías. O sea, es un esfuerzo muy muy bueno. Cindy La Regia también está ya en librerías. En Sambors puedes encontrar incluso sus libritos por ahí, está padrísimo. Antes, ya no mucho, pero antes en librerías se podían encontrar hasta Asterix, o sea, cómics de Europa, ¿no? Traducido al español por parte de Norma una vez más. Glenat, sí, no, Norman, creo que nunca tuvo Asterix. Pero se podían conseguir, es muy importante. Fíjense, ya había cómic europeo, podía uno conseguir cómic estadounidense, obviamente, cómic mexicano. Eso lo puede encontrar uno en las librerías y es un muy buen escaparate también. Y no nos olvidemos también, está la otra opción para comprar cómics, que es también la forma de buscar información sobre cómics, que es el internet. Ya si uno no encuentra algo en internet, es porque no existe. Hay muchas páginas, ya hablamos un poquito acerca de las páginas donde uno puede comprar cómics en internet, ¿no? O sea, pues Amazon evidentemente es el aparato más grande de distribución de libros que hay en el mundo. Está de Book Depository. Hace poco conocimos una nueva, muy buena, que se llama book.com.mx. Sí, que una escucha del programa nos recomendó y es muy buena. La verdad es que es bastante bueno, un surtido enorme. Yo creo que tiene el surtido de Amazon. Mixup lo trae también. Y... pues oigan, es una muy buena forma de hacerse de cómics. Las desventajas es que si son páginas que te cobran el envío, ay, el envío puede encarecer canijo el precio, Si no te lo cobran, pues lo mejor es pedir varios. O sea, incluso ponerse de acuerdo con algún amigo que también le interese y pides varias cosas y ya te sale muy, muy económico. Exacto. Y se pueden conseguir, sobre todo también colecciones. Y los números que se te antojen, normalmente puedes encontrar cosas difíciles de conseguir, ¿no? Si quieren números sueltos, las recomendaciones son páginas como Things from Another World, así se llama, o My Comic Shop, o Mile High Comics. Ahí pueden encontrar números sueltos de diferentes, incluso calidades, ¿eh? Te dicen, los que tienen calificación 9.9 es que están perfectos, son más caros, si quieres uno más o menos de medio pelo, sale más barato. Vaya, o sea, hay de muchos tipos, ¿eh? Muchas calidades, y a veces les puedo decir, puedes decir, ay, pues es que un cómic que tiene una categoría de 6.6, a lo mejor, y está muy barato, pero estará muy feito, no necesariamente. O sea, y si lo que te interesa es la historia, pues adelante, llévatelo, ¿no? Aquí en México tenemos a La Quinta Dimensión, sí. Que es lo más platicado, ¿no? Números sueltitos, normalmente en back issues. Uh-huh. También ahí está la opción por si quieren conseguirlo, envíos a toda la República. Uh-huh. Y vaya, es la otra gran manera de hacerse de cómics. Y a través de internet está la otra manera también, los cómics digitales. Uh-huh. Exactamente, ahí estamos entrando al punto, no espinoso, pero un punto chistoso de todo este asunto. Con el advenimiento de, no solo de la tecnología para leerlo, sino ahora sí que del aparatejo para ya poder leer un cómic, un smartphone, una tablet, pues el cómic digital ha tomado mucha fuerza y está bastante bien, porque entonces puedes tener el cómic que quieres al momento. Sí, ya sea legal o no, no nos meteremos en esos temas, pero hay un catálogo muy, muy amplio de cómics que puedes encontrar en internet. Y ahí sí, si quieren la recomendación, tienen que googlear nada más el nombre del cómic, leer reviews tal vez, y ahí va a estar la información. Y hasta puedes encontrar webcómic hecho expresamente para internet, que no tiene costo, como los que compartimos normalmente de Editorial Corteza, que también tienen su versión impresa, pero que son desarrollados para leerse en internet, ¿no? Y hay muchos contenidos, ¿no? Está Bloody Strippers, está Clink, que lo recomendamos hace poco, de Mario. ¿Qué más? Pues tenemos los cómics de Thrillbent, publicados por Mark Waid en su página Thrillbent, que son gratuitos también y son escritos por escritores profesionales. Está David Lloyd con ¿cómo se llama esta? Compramos un número, ¿eh? Ay, no me acuerdo, se me va ahorita el nombre, pero vaya, sus antologías que están sacando también muy buenas. O sea, ¡ay! ¿De qué hay cómics? Hay cómics. Estamos atascados de cómics en estos días. Efectivamente, ahí es donde podemos conseguir cómic, carnal. Muy bien. El siguiente punto de nuestro temario es... No le digas tan formal, ¿no? O sea, simplemente, pues así como que... nuestra progresión lógica de preguntas que uno tiene cuando le gustan los cómics. Y quizás que no me viera tan formal, progresión lógica. Ay, decirle, ahora vamos a este punto del temario. No, espérate, tranquilo, si no es escuela, hombre. Bueno, el asunto es que, bueno, ya más o menos sabemos pues, quiénes hacen cómics, qué es un cómic, dónde se consiguen, pues entonces ahora cuál compro. Excelente pregunta, carnal. Y cuando uno quiere decidir qué cómic comprar, pues primero tienes que saber qué cosa le gusta. Exactamente, y me decías que es algo que te preguntan muy seguido, ¿no? ¿Qué libro me compro, no? A mí me preguntan seguido, ¿no? Oye, ¿qué libro me recomiendas? Yo antes me veía en figurillas para tratar de decir, híjole, ahora aquí te recomiendo. Y ahora me evito la bronca y tengo una manía sumamente odiosa. La verdad, o sea, yo respondo con otra pregunta. Es un horrible hábito, no lo hagan. De decirles, bueno, ¿qué te recomiendo? No sé, ¿qué te gusta? Pues es que depende del sapo o la pedrada, ¿no? Si a ti te gustan historias de ficción, hablando de libros, ¿no? Si te gusta ficción, si te gusta la novela histórica, si te gusta los libros, pues no sé, con contenido de psicología tal vez, pues hay muchas opciones, pero mejor dime qué te gusta para no recomendarte a ciegas. Exacto. Y con el cómic, afortunadamente, pasa lo mismo. Si me dices, me gustan los superhéroes, ay, pues hay un resto. Hay de todo, no hay, es más, o sea, hasta agarro uno al azar, hombre. ¿Quién quita y está bueno, no? Si vi la más reciente película de Iron Man, quiero un cómic de Iron Man, ¿cuál me recomiendas? Pues mira, ya nos vamos desde Extremis probablemente, que está muy pachona. O agárrate, mira, aquí hay unos nuevos que están saliendo, no tienen ninguna bronca, échatelo y a ver qué te parece, ¿no? Ajá, están los de Matt Fraction, de Invincible Iron Man, ¿no? Por ejemplo... oye, pues vi la más reciente película de Superman, Man of Steel. ¿Qué cómic me recomiendas? Pues mira, aquí hay uno de un loquito que se llama Grant Morrison, que se llama All Star Superman. Échatelo. En fin, o sea, por ese lado de los superhéroes no habría bronca, ¿no? Oye, que me gusta la ciencia ficción. Ay, pues mira, hay un resto también. Vámonos por lo bonito, ¿no? Mira, está saliendo muy bonito, se llama Black Science, etcétera. Si te gustó ¿Viste esa serie chistosa de Perdidos en el Espacio? No, pues sí, ah, mira, ya échatelo, ¿no? Oye, que a mi hijo le gustó la serie de de Batman, de Brave and the Bold. ¿Qué cómic de Batman le recomiendo a mi hijo que tiene, no sé, 5 o 6 años? ¿Cuál le recomiendas? Pues no sé, podríamos agarrar podríamos tomar las adaptaciones de Batman, de Brave and the Bold en cómic, que existen adaptaciones y son historias con un contenido adecuado para ellos, no tan violentas, y que se las puedes dar así perfectamente. O, por ejemplo, me gustó El Hombre Araña. Pues está Ultimate Spider-Man, la versión de la serie animada. O sea, muchas veces entrarle a para que un pequeño le entre a los cómics es por la vista, ¿eh? O sea, por lo que puede ver en televisión y cómics relacionados con esa serie de televisión. Claro, y a los no tan pequeños, por ejemplo, si alguien llega y me dice, oye, me gusta un resto de la fantasía, pero pues no sé qué, y me interesa el cómic, pero no sé cómo qué cómic comprar. ¡Ah, hombre! Pues métete por Radquin, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, mete por Mouseguard. Pues estoy hablando puro ratón aquí, pero bueno. O que me digan, oye, ¿sabes qué? Puede pasar algo también muy curioso. ¿Qué tal si llega alguien de acá muy literato o algo así? Y fíjate que yo conocí a un autor que se llama Neil Gaiman, que tiene un montón de libros muy pachones, y me enteré que escribe cómics. ¿Cuál me recomiendas? Sandman. No hay más. Bueno, sí hay muchos más, ¿no? Pero ¡próchate! Oye, por ejemplo, supe que hay una película que se llama Persepolis, animada, que es acerca de la vida de una mujer musulmana. Hay un cómic de eso, sí, se llama Persepolis también. Puedes llevarte ese cómic. Oye, me interesa la Segunda Guerra Mundial. Compra Mouse. Hay un cómic muy bonito de Jack Kirby, la Segunda Guerra Mundial. No tan me acuerdo cómo se llama. Es un cómic histórico. Muy barato, por cierto, consíganlo. O que te dicen, por ejemplo, salieron unas películas que me gustaron, que se supone que estaban basadas en cómics, pero estaban raras. Se llamaban Before Vendetta y Watchmen. ¿Qué onda con esas? Están las adaptaciones, chico. Aquí están los cómics originales. Velos, ¿no? Efectivamente. Y de ese autor, pues hay más, ¿no? Exacto. Es un autor que se llama Alan Moore. Es un inglés loquito acá. Y aquí están todas sus obras, ¿no? Creo que nos estamos explicando. O sea, el chiste es, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos interesa? Por ahí hay que meterse al cómic, porque hay de todo. Ahora, también hay otra cosa. Si te gustan los cómics, no tienen que gustar todos los cómics o todos los géneros de cómic. O sea, no. O sea, una cosa es que te guste el medio. Que te guste leer una historia impresa o en pantalla, que te cuenta la historia con imágenes y texto. Eso está muy bonito. Pero, por ejemplo, si me dices a mí un cómic de, no sé, no sé, se me viene a la mente G.I. Joe. A mí G.I. Joe no me gusta, no me interesa para nada. No sé nada de G.I. Joe. No me late. O sea, no porque me gusten los cómics me va a gustar G.I. Joe. Exacto, o sea, es... Una vez, es el asunto de las temáticas, ¿no? Si a uno no le gusta o no le interesa un particular cierto cómic, no hay bronca. Pues hay muchos otros. Y... Es que también, ¿qué clase de persona le podría decir que me gustan todos los cómics, ¿no? Es como decir, me gustan todos los libros. ¿En serio también te gustó? Todo respeto a quien les hayan gustado. ¿En serio te gustó Crepúsculo? O sea, o me gusta todo el cine. ¿Neta? ¿Te gusta todo el cine? Es así de, ¿te gustó esa cosa de... ¿La sacó Juan Gabriel o quién? No sé, una película chistosa, no sé qué, cristiana, no sé qué era. Pero bueno, de verdad te gustó ese, ¿eh? O sea, exacto, ¿no? Porque me gusta la televisión, toda la televisión. O sea, te encanta La Hora en América, no sé. A mí me choca cuando yo pregunto, oye, ¿cómo qué música te gusta? Pues de todo. No, te gusta de todo, ya, dime bien, ¿no? O sea, a eso nos referimos. Son los gustos y la personalidad de uno define qué va a comprar en los cómics. Es cosa de acercarse, de preguntar, meterse a internet, ver qué cómics a uno le llama la atención. Y muchas veces la verdad es que empiezan a llamar la atención por el lado gráfico. Esto es un asunto muy chistoso del cómic, es un lenguaje muy aparte, pero el lado gráfico influye mucho. Si uno le gusta, si ahora sí que de la vista nació el amor, pues se puede ir adentrando en eso. Desgraciadamente luego cómics bellamente ilustrados no son bellamente escritos, pero bueno, eso es otro asunto. Muy bien, carnal. Entonces, ya supimos que gustos hay para todos y que hay cómics para todos, básicamente. Hay un asunto con los cómics que es... Este sí es espinoso. Cuando uno le piensa entrar acá al asunto y ve los precios de los cómics y dice, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? O sea, el dinero, los recursos son limitados, ¿no? ¿Cómo le podría hacer para que esto me rindiera un poquito mejor? ¿O qué recomendaciones daría el café como quiero para que me rinda mi lana? Uno, no compres todo. No, definitivamente no. Dos, no... Espérate a las modas. O sea, sobre todo cuando uno tiene un presupuesto limitado. Créanme, yo tengo un presupuesto limitado, con muchos otros gastos. Definitivamente yo no le entro a las modas. Cuando llega su septiembre DC o algo así, y que empieza a sacar sus múltiples portadas y demás, pues con la pena, no gracias, ¿no? Es un poquito aquí de romper con el esquema del coleccionista compulsivo. Que para quien lo sea, adelante, no tengo ningún problema. Y que lo pueda hacer. Pero que lo pueda hacer, ¿no? El gran asunto es que no todos podemos. Y hay gente que luego siente presión por conseguir la cosa de moda. Y no puede. No se preocupen. O sea, no se vayan por las moditas. Yo les voy a decir una cosa. Secret Invasion, una serie que sacó Marvel, estuvo muy de moda hace como 4 o 5 años tal vez ya. Sacaron como chorro mil cómics en español de Secret Invasion. ¿Y quién se acuerda de Secret Invasion? O sea, la verdad es que ya pasó de moda, ya a nadie le interesa, pasaron muy pocas cosas interesantes. Yo me deshice de casi todo y me quedé con la miniserie original y se acabó el asunto. Fear Itself, otra de Marvel, perfectamente olvidable. ¿Sí? En su momento era su serie miniserie de 7 números y todos los tie-ins posibles habidos por haber, ¿no? ¿Qué es un tie-in para los que nos escuchan por primera vez en ese aspecto? Fíjense, imagínense, tienen una serie principal, pero hay otros títulos, como ya lo habíamos hablado, de un universo donde los personajes conviven en un mismo universo, y estos dos personajes tienen un título, y eventos de esta serie principal afectan a ese título. A eso se le llama tie-in, o sea, que se enlazan un cómic con el otro a través de una historia. Es una práctica que nació más o menos hace unos 40 años, y les dio muy buenos resultados económicamente a Marvel, y a DC también, que no hay que hacerle el cuento, pero que no siempre trae los mejores resultados para el público. Así es, o sea, porque a veces acabas comprando cómics que ni al caso, ¿no? En la mejor de los escenarios es, voy a hacer un tie-in con un cómic que no tiene mucho que ver, para que a ver si el lector que compró ese cómic le interesa seguirlo comprando. No siempre pasaba. De hecho, casi nunca pasaba. No, era más bien forzar la venta. Pero bueno, el punto que queremos dar aquí es, pasan muchas cosas, pasan muchas moditas, pero es nada más eso, ¿no? Es la moda, uno los puede conseguir después sin tanto problema. Y pasa un asunto muy feo. Aquí estamos entrando a un asunto de la especulación. Así es, porque uno paga lo que está dispuesto a pagar. O sea, si alguien te quiere vender un cómic en $1,000 y tú lo pagas, pues hay mercado para eso. Y la verdad, así como que valga la pena pagar $1,000 por un cómic, no, gracias. Es un asunto que se manejó mucho en los años finales de los 80 y en los 90. En donde, en buena medida, porque uno se conocía historias de que alguien se encontró un número uno de El Hombre Araña de hace 8,000 años y ahora ya pagó su hipoteca. Entonces, vamos a comprar todos los números uno habidos y por haber, porque después van a valer mucha lana. Y no pasa eso, porque si se producen 1,000,000 de cómics de ese número uno, hay 1,000,000 de personas o más que tienen eso, y cuando quieras venderle el tuyo, pues va a valer nada. Y entonces, pues, lo que tú pensabas que era una inversión, pues fue un gasto a lo menso. Esa es otra cosa. ¿Los cómics son una inversión? No vas a pagar tu escuela, ni vas a pagar la escuela de tus hijos, ni tu casa comprando cómics. No, comprando menos, vendiendo tampoco, ¿no? Ese es el asunto. El cómic es un divertimento. Es como un libro. A ver, ¿quién me va a pagar por una edición que yo tenga, por ejemplo, ahí del Señor de los Anillos? Pues nadie, ¿no? Solo que la hubiera escrito a mano Tolkien o algo así, ¿no? Ahí va otro asunto, porque digo, oye, pero es que me lo autografió Tolkien. Pues, felicidades, hijo. Sí, ¿quién? ¿Neta? ¿Este rayón de aquí es el de Tolkien? No sé. También, véanlo de este modo. Se está dando, es una moda muy, muy concurrida en estos días, con las convenciones. Afortunadamente ya tenemos muchos artistas y muchos dibujantes y escritores que vienen a México con la mejor de las intenciones, ¿eh? Y uno les, también el fan, la mayoría de las veces va con la mejor de las intenciones a que le firme su cómic. Pues claro, admiras al personaje, admiras a la persona, quieres un recuerdo de él. pero esa firma no va a hacer que valga más. Para nada, a veces hasta menos. Porque es un rayón, estás rayando el cómic, ¿no? O sea, pues bueno, está bonito, pero es un rayón. Que aquí entramos en ese tema de cuánto vale un cómic, ¿no? ¿Por qué vale más, por qué vale menos? Normalmente un cómic que es muy caro es porque es escaso. Y hasta ahí. Hay empresas que se dedican a graduar cómics, que se dedican a estas de cómics, como la revista Wizard, en paz descanse, o Bleeding Cool, o The Comic Book Overstreet Price Guide. Pero insisto, son referencias. O sea, tú pagas lo que realmente quieras pagar, ¿no? No es, perdón, pero no es la bolsa de valores. No, no, no, para nada. No, no es esa... ese tipo de cosas se alimentan del coleccionismo compulsivo. No, tranquilos, de verdad, no pasa nada. Si no compran el cómic de moda, o tampoco... Hay muchas personas que... Bueno, no muchas, pero sí me ha tocado ver, sobre todo en convenciones, no en los que están adentro del recinto, pero si hay algunas personas afuera, parece que sacan su maletín acá de cómic fregona, a precios súper de oro, pero rarísimos, ¿no? Pues sí, pero es un solo título, es un solo cómic, no te vas a hacer de la historia, va a salir nada más un numerito por ahí muy X si quieres, pero a lo mejor te lo quieren vender muy caro porque está autografiado, ¿no? Se me hace un poco de abuso, sobre todo para el fan, así que nuevo, impresionable, que luego pues no, así que no sabe de otra cosa, ¿no? Otra recomendación para que les rinda el dinero, compren en español también. Si no pueden comprar en inglés, en español es más barato, la verdad. Y la otra es compren colecciones, compren TPs, hardcovers, como ustedes quieran, porque traen 5 o 6 cómics y es más barato. Uh-huh. Y hay un, por ejemplo, Image tiene su práctica ahí medio bonita, pero bueno. De los primeros TPs siempre de sus colecciones los dan a precio de introducción para que precisamente la gente se vea si le gustó el título y así no lo dejas de comprar, ¿no? Sin ningún problema. Están baratos, traen un arco normalmente, un numerito, una historia completa de unos 4, unos 5, 6 números. Y es una muy buena manera de ahorrarse un dinero, comprarse el cómic, ahora sí que sueltito cada mes. Ya echándole números de unos 3, 4 títulos al mes, pues ya es una lana. También otra, no se sientan infieles o mal de que, yo estaba comprando Batman, pero ahorita Batman está bien feo, pero tengo todos los números y no quiero perderme el siguiente. No, si algo ya no les gusta, pues nada, next, ¿no? Hay más opciones de cómics, o sea, ya no compres el que ya no te gusta, ¿para qué? Exacto, si están comprando algo, se les empieza a hacer caro porque ya no les gusta, pero por alguna razón lo siguen comprando, oigan, pues hay que cortar por lo sano, no hay ningún problema. Sí, acuérdense que el presupuesto es limitado y el espacio para guardarlos también es limitado. Ese es un asunto bien importante, ¿eh? No, se vale llenar los áticos de cómics, no hay ningún problema, pero cuando se les acabe el ático... Sí, no van a construir otro ático, ¿verdad? No, Alfredo, no. En fin. Pues bueno, vámonos ahora sí que con unas... Como que últimas consideraciones, últimos consejos que nosotros podemos dar para las personas que quieren entrarle a este asunto, o para quienes nosotros ya estamos metidos en los cómics, que podamos darle el consejo a los nuevos entrantes al fabuloso mundo del cómic. Y por qué no, qué tal si a nosotros nos sirven también el consejo, ¿no? Yo digo que el mejor consejo que yo les puedo dar es: tengan paciencia con esto del cómic. Como en todos los hobbies, como en todas las aficiones, tengan paciencia. No quieran comerse al mundo. O sea, no quieran saberlo todo de golpe. A veces en que queremos... Me ha tocado mucho que dicen... Cuéntame toda la historia de... No sé... por decirte algo, los Avengers. Quiero saberla toda. Pero ya, ahorita, en calor. No, tú, tranquilo. O sea, se puede contar de manera muy general. Pero si te quieres como que meter en tu cabeza toda la información de todas las historias que han tenido los Avengers en toda la vida, ni te vas a acordar, ni te vas a ver a nada. Mejor paso a pasito, léete una historia. Oye, ¿esto cuándo pasó antes? A ver, a lo mejor soy padre. Ay, no, estaba muy feo, mejor me voy a otra. O sea, disfrútalo también. O sea, es como la gente que dice, es que me leí 5 libros esta semana. Perfecto, ¿y qué entendiste? Pues no mucho, ¿no? Exacto, o sea, y también paciencia en el sentido de... A veces puede ser frustrante que no encuentres el cómic que te gusta, o que te gusta cierto cómic, lo trajeron alguna vez y ya nadie más lo trae, o de repente sientes que, ay, esto, pues esto no está avanzando, como que, ahora, lo que dices, ¿no? Comerse al mundo, de que ahora quiero todos los cómics, no, tranquilos. Paso a pasito, de a poco, váyase por lo que les vaya gustando. Es un camino muy padre, como que para qué apresurarlo, ¿no? Y tampoco sientan presión social, o sea, así de que si se unen a grupos de Facebook o tienen amigos que les gustan los cómics desde hace mucho tiempo y tienen sus colecciones impresionantes y te dicen que saben de todos los cómics desde quién sabe cuánto tiempo, bien por ellos, ustedes a su ritmo, no sientan esa presión. Sí, o sea, no parece que no pasa nada si no saben quién fue el primer dibujante de Iron Man, ¿no? No pasa nada, pues quién sabe, ¿no? Creo que sí sabes, ¿no? Pero yo no. Don Heck. A ver, yo no me acordaba, no pasa nada, ¿no? O sea, sin bronca. Creo que es hora de acabar con esa, ¿cómo decirlo? Con esa manía que luego tenía mucha gente. Si es el gusto de uno, si es la pasión de uno, saberse todo ese tipo de cosas, excelente. Pero no forzar al resto del fandom a que lo haga, ¿no? Sí, no necesitas saberlo. O sea, a lo mejor no sé quién dibujó Iron Man número 125, pero tal vez el cómic me gustó. Exacto, no hay ningún problema, ¿eh? Esto pasa en todos lados, no nada más en los cómics, pero quítense la mentalidad de equipo. No, sí. O sea, en otras palabras, no sé, me da cosa cuando llego a escuchar a alguien de que es que yo compro puro DC. Qué bueno, pero a lo mejor te estás perdiendo historias muy buenas de otros lados. O compro puro Marvel porque DC es muy feo. Oye, no todo DC es feo, hay cosas buenas, ¿no? O sea, dales una oportunidad. Y alguna vez alguien me dijo, es que no me alcanza para comprar todo de las dos. Ah, pues no compres todo de las dos, compra lo que más te guste de cada una, ¿no? Exacto, o sea, yo estoy casado con Marvel y tengo que comprar todo. No todo es bueno de Marvel. Sí, digo, Marvel, ¿qué más quisieran ellos, no? De ahí crearon el famoso concepto del Marvel Zombie, ¿no? El que compra todo lo de Marvel. Y para ellos felices de la vida. Pero, pues no, en alguna ocasión, no me acuerdo si fue en un foro en vivo o en un podcast, Daniel López Piñeiro, que es el de Bruguera, el editor en jefe de Bruguera, y tomo el nombre y a lo mejor a ver si no me meto en broncas, pero él decía, pues, lo que necesitamos es que compren todos los cómics de Bruguera. Que compren, pueden elegir, elijan si quieren todo lo de Camite, elijan si quieren todo lo de Panini, si quieren todo lo de Televisa o todo lo de Bruguera, pero cómprenlo de una sola editorial. Perdón, yo no estoy de acuerdo. No se me hace lo apropiado. Porque, no todo lo que vaya a traer una editorial nos va a gustar. A lo mejor todo es bueno, pero no todo es de nuestro gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, Camita tiene cosas muy buenas, pero ¿sabes qué? Yo no le pude entrar a Rachel Rising. ¿No te latió? Con la pena, no me latió, o sea, pues no lo voy a comprar. Es un buen punto. Por ejemplo, yo de Halo no conozco mucho. Leí el primer cómic este de Halo The Initiation y me gustó, dije, pues a lo mejor sí le sigo, ¿no? Pero pues no me voy a ver obligado a comprar todo lo de Halo, ¿no? O todos los videojuegos de Halo. No, mucho menos. De Bruguera, ¿no? Tienen cosas muy buenas, muy muy buenas, pero pues, no todo me va a gustar. O sea, sí, no se me hace una posición pues adecuada, vaya. Efectivamente, y como dices, no hay mentalidad de equipo, no sirve de nada. Que se priven de leer cosas buenas por seguir nada más a una editorial, a una empresa, a un personaje, ¿no? O sea, es que yo nada más compro cómics de Deadpool. Ok, bien por ti, pero todos son buenos, pues no. Y digo, ahí depende mucho de cada uno, pero como que esa sensación de aventura, de descubrimiento. Por ejemplo, pues no necesariamente es malo de repente meterse en una tienda de cómics o en una librería y a ver encontrar un título que nunca habías leído y a ver, dale un chance, ¿no? Así se encuentra uno cada maravilla. ¿Sí? Ok, se llevarán algunos unos fiascos, una vez más, tenga paciencia con los fiascos. Pero luego hay cada maravilla que uno, de no haberse atrevido, de no haberse agarrado ahí algo que no leía uno, no lo hubiera encontrado. Exactamente. Y esto de la mentalidad de equipo, por favor no tenga mentalidad de equipo. Ay, ay, ay. También hay un... lleva al siguiente... ahora sí que mi siguiente recomendación. Y es... esa va para todos. para los aficionados nuevos, para los no tan nuevos y para los de todos los años, ¿no? Nada de sectas. Ah, caray, a ver, eso ya me sonó muy Tom Cruise, a ver, venga. Tom Cruise. Me refiero a que, miren, el cómic es entretenimiento, es un medio muy, muy bonito, pero es nada más eso, ¿me entienden? O sea, el cómic no es sagrado. A eso me refiero de nada de sectas. El cómic, el medio comiquero no es una secta. El cómic no es sagrado. Stan Lee no es... Jack Kirby no era Dios y Stan Lee su profeta. No, nada de eso. Si a uno como aficionado al cómic, de repente si alguien dice, oye, yo prefiero a lo que está haciendo Jim Lee por toda la vida a lo que alguna vez hizo Jack Kirby, está bien, tu bronca, es perfecto, ¿no? Pero no pasa nada, no es como de, ay, ahora vamos a armar el debate que va a acabar con todos los debates. No, tranquilos, es de gustos, es entretenimiento, no pasa nada. Y hay una anécdota que tienes muy padre de Richard Starkings. Es que eso fue sensacional porque, miren, Richard Starkings es el creador de Elephant Man, escribe cómics desde hace mucho tiempo. Se dedicó a poner las letras en los cómics, o sea, era letrerista, creó su propia compañía para ello, de diseño gráfico. Vino a México hace como un año, más o menos, en una mole, y pues tuve la oportunidad, gracias a un buen amigo Spike Valentine, un saludo, pues de compartir un rato pues conviviendo con él, cuando ponía el stand que trajeron de Richard Starkings. Que el señor Starkings no se vio nada tonto y trajo una cantidad brutal de TPs, de hardcovers de su creación de Elephant Man para vender. Y se le vendieron como bolillos. De hecho, se vendió todo. Si tú querías comprarlo, ya no había. Quería comprar un par de TPs por ahí cuando llegué el sábado. Y dije, no, ya no hay, sorry. Ah, okay. El caso es que, o sea, sí, trajo. Literalmente nos subimos por el elevador de servicio con el Diablito. Con unas cajotas acá llenas de esos cómics así pesadotes. Y números sueltos también. Y le estábamos ayudando a montar su stand. Y de repente, pues, nosotros sacábamos los cómics, Spike y yo, de las cajas. Pero los agarrábamos así como que con un cuidadito. Acá no se me vaya a doblar o se me vaya a dañar el cómic, no sé qué. Y Richard, así con la mayor naturalidad del mundo, viniendo de una persona que hace cómics, de eso traga, de decir, pues nada más voltealos, son cómics, relájate. Lo que viene el siguiente punto, es el estereotipo que hay del fan del cómic, ¿no? De que cuida los cómics como cuida su vida. Yo lo voy a decir con todas sus letras, esta serie, por graciosa que haya sido y demás, de Big Bang Theory, pues ayuda nada más a mantener el estigma, ¿no? Y el estereotipo de que, si yo a un cómic le hago una rayita, ya valió queso y ya no sirve y me voy a poner loco. De verdad no, no pasa nada. Otro asunto, ¿no? Los cómics te los venden muchas veces en bolsita. Y en bolsita los dejas, ¿no? Así como que los pones que con su cartoncito y todo. Si les gusta tenerlo así, excelente, de verdad. Pero si se les hace muy laborioso, muy engorroso y caro tenerlos así, pues no los pongan en bolsitas. Yo los tengo ahí, o sea, los tengo ordenaditos y los cuido pues porque mi lana costaron, pero no les pongo ni bolsita, ni cartoncito. No, ahí los tengo en un librero y se acabó, ¿no? Fíjate, yo sí les pongo bolsa. Porque no me gusta que se llenen de polvo. Pero porque no me gusta que mis cosas tengan polvo. O sea, no es por otra cosa. No, sé que no los voy a vender después de hacerme rico, ¿no? O sea, no los cuido por eso, sino porque mi lana me costaron. Sí, digo, yo no les pongo bolsa porque me cuestan más lana. Y pues la verdad, no, gracias, ¿no? Y es válido también. Exacto, o sea, no hay ningún problema. No eres hereje por no ponerle bolsa, ¿no? Exacto, yo sé que que puede ser ahorita de que todos, ¡ey! ¿Cómo se les ocurre? No, de verdad. Una vez más, el cómic no es sagrado. Si algún día les llego a prestar un cómic a alguien y le das así como que, oye, pero ¿y te los tengo que cuidar mucho? Nah, solo léelos, hombre. Si se te llega a caer el café en el cómic, de la disculpa no pasa y ya no hay bronca, ¿no? O sea, ya lo que sigue. Ya lo que sigue, órale. Exactamente, Carmen. Y, ¿cómo decirlo? Mi última recomendación, digo, esto es muy personal, ya después quieres tú de la tuya, pero es, a este asunto, éntrenle a su ritmo. Es una aventura. Es su aventura. Oh. es una aventura personal en donde, como en la vida de cada uno, el resto de las personas pueden dar opiniones, es válido escucharlos, pero no por eso significa que tengan que seguir la forma de ser de otros. Sí, o sea, tal vez se suena muy bobo después de que se aventaron todo el programa, pero a lo mejor lo que estamos diciendo, mi hermano, ya es una falacia. Para ustedes tal vez sea una tontería. Dices, no es cierto, a lo mejor yo no le entraría al cómic por este lado, o yo quiero saberlo todo de una vez. Bien por ti, hijo. O sea, cada quien es su ritmo, cada quien es el estilo que tengan. Esas son nuestras recomendaciones. Es como nosotros le entramos, como le entendimos, como podemos aprovechar las herramientas que hay hoy en día para poder conocer más, para poder empezar a leer cómics. Y yo les diría, mi recomendación también es, compren y lean el cómic por donde quieran entrarle. El que les llene el ojo, como lo he dicho mi hermano varias veces. Es un medio visual, que de repente las portadas pueden parecernos bonitas, tal vez el interior no tanto, pero retomo tu comentario de la paciencia. A lo mejor si este cómic que lo compré con muchas ganas y tal vez no me gustó, denle chance a otro que puede ser el que realmente los enganche, ¿no? Exacto. Y Diego, sí suena chistoso, ¿no? De que, tanto que nos estaban diciendo y ahora nos dicen que váyanse por su lado. ¿No es mala onda? Pues sí. ¿Sabes qué sería interesante? Pónganos por ahí el comentario de cómo les gustaría, cómo les entrarían a ustedes al cómic, si pudieran volver a hacerlo, cómo lo recomendarían. Yo personalmente les digo, todo este programa salió porque a mí me hubiera gustado saber ese tipo de cosas cuando yo le entré al cómic, ¿no? Me hubiera ahorrado mucha lana y mucho tiempo. Pues sí, efectivamente, o sea, es como una guía, tal vez, ¿no? De decir, existe esto, estos publican este tipo de cómics, los puedes comprar aquí, los puedes comprar allá. Y otra recomendación que yo les daría a los que ya saben de cómic, a los que ya tienen tiempo leyendo cómics, que los compran, que los consumen, no sean envidiosos. No en el sentido de que préstenlos a todo el mundo, pues no quieren prestarlos, pues tampoco, ¿no? Pero no sean envidiosos de que no quieran invitar a más gente a la fiesta. O sea, si alguien se acerca con ustedes y les pregunta qué cómics les recomendarían, pues a lo mejor platíquenles qué cómics leen ustedes. No porque haya otra persona más en el medio, pues se van a acabar los cómics, ¿no? No, para todo lo contrario, van a salir más porque hay más gustos. Y sobre todo en los grupos de internet, en los blogs, Facebooks, en los foros. No se sientan como que el super geek o el gran maestro que todo lo sabe y que solamente yo conozco. No, o sea, compartan y sean respetuosos, neta, sean respetuosos con la gente que apenas le quiere entrar y que... No los espanten, neta, no los espanten. No hay razón para ser maleducado. ¿Sí? O sea, no, y si alguien te hace una pregunta, pues, si no sabe, oigan, todos en algún momento de nuestra vida no supimos algo, ¿no? No por eso vamos a ser menos a alguien. O sea, si alguien no sabe algo, contéstale, no tiene ningún problema. Por ahí he escuchado mucho el término, o he leído mucho el término en varios grupos de Facebook de... Es que esto nada más le gusta a los neocomiqueros. Pues qué bueno, ¿no? Los comiqueros nuevos, qué bueno que haya de esos. De eso pido mi limosna, que haya más gente que le guste. Y por ahí dicen, es que Civil War es una historia para los neocomiqueros, como diciendo Civil War es muy mala y nada más le gusta a los noobs, ¿no? A los novatos. Qué bien. Oye, pues significa que por ahí entraron, ¿no? Qué chido, que haya más. Nada de señores, nada de sectas, una vez más equipos, andar poniendo clasificaciones. Ah, tranquilos, o sea, ahora sí que somos comiqueros, ¿no? Ahí te va la otra. Ahorita Marvel Televisa va a sacar un hardcover, edición de lujo, de Tormento, de Spider-Man, de Todd McFarlane. Es malísima la historia de Spider-Man. Es malísima, pero a mí me encanta. Y te aseguro que lo voy a comprar, pero porque a mí me gustó. Porque por ahí le entré. Hoy volteo y digo, no es muy buena. No, la neta, no es muy buena. Pero por ahí me gustó. Por ahí le entré a los cómics también. Le tengo cariño porque el número uno de esa historia publicada en español la encontré en una lavadora vieja que teníamos acá atrás en la casa. Y digo, ¿por qué no tenerla ahora en un formato bonito? Pero eso es mi percepción. Y es mi idea de por qué lo quiero. Si alguien ahorita me dice que es la mejor historia de Spider-Man, te diría, no, seguramente no, hijo, pero es una que a mí me gustaba. Y si, pero si dices, oye, es la mejor historia de Spider-Man y a mí me gusta mucho. Mira, yo no creo que sea la mejor, pero si te gusta mucho, excelente, ¿no? Oye, la vas a volver a comprar. Y a lo mejor de ahí pueden salir a platicar otras cosas. O sea, es como cualquier cosa en la vida esto del cómic, ¿no? Es un asunto padre, es muy bonito, es cosa de compartirlos, es cosa de tener su tiempo para uno. Afortunadamente yo creo que también se está acabando ya el estereotipo del comiquero antisocial y rarito. La mayoría somos raritos. Sí. Pero así como que le rindamos culto al todopoderoso DC, pues no, la verdad, esto también ya se acabó. Es un mundo más abierto. Y también sabes que algo que comentábamos es, hay más formas de enterarte de información de cómics. Una de ellas es el café comiquero, la verdad, o sea, pues si tienen dudas y preguntas, pues adelante, para eso estamos, ¿no? Sí, siempre tratamos de responder. Ay, luego tardamos un poquito porque pues, luego hay varias y luego pues, hacemos otras cosas. Pero tratamos de responder. Ahora sí que estamos a su disposición, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud, reclamo, échenosla, de verdad. Se trata de que este medio, esta comunidad, de que todo esto crezca bonito. Y ojo, no hay ninguna página, grupo en Facebook, blog, podcast, que lo sepan todo. Se lo aseguro, ni uno sabe todo. Y aunque suponiendo que hubiera un lugar donde pudiera encontrar todos los datos duros sabidos y por haber, no hay ninguno que tenga la verdad absoluta. Me encanta eso, porque lo que a nosotros nos puede gustar mucho, a otra persona no. Podemos darles nuestras opiniones, tal vez informadas, buscamos que sean informadas, darles una opinión objetiva en la mayoría de los casos. Pero pues siempre va a haber un sesgo, ¿no? De que pues esto es lo que más nos gusta, lo que más conocemos, lo que más leímos, ¿no? Alguien por ahí en alguna ocasión me decía, es que no han hablado de cómics de Jodorowsky. Pues es porque no me gustan mucho los cómics de Jodorowsky, no me interesa mucho entrarle. Quizás sean buenos, quizás sean interesantes, pero no me han llamado. Tal vez en algún momento lo haga. Yo tal vez no, pero no me cae bien Jodorowsky. Pues muy asunto del señor, por lo que hace no me gusta, en fin. Sí, siempre va a haber el sesgo de la personalidad de cada uno. Nadie tiene la verdad absoluta, sobre todo porque es una cuestión de gustos, una cuestión artística. El cómic no es ciencia, hijo, el cómic es arte. Y en el arte, lo lamento, no hay una palabra definitiva. Efectivamente, carnal. Yo creo que entre más gente haya, más inclusión haya, más historias, tipos de historias, más cómics, más compañías. Eso, todo eso ayuda a que este sea un mundo extraño. Y hagamos que se mantenga así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.